Buen día. No sé qué es peor, si decir que el presidente no está informado o expresar que el principal empleado público, que es el presidente de la República, nos mintió ayer. Como no sé qué cosa es peor, le voy a pedir que por favor presten atención para que después nos permita analizar lo que ayer dijo Mauricio Macri a la sociedad argentina en unos 5 o 6 minutos de su exposición. Vale la pena prestarle atención detenidamente a lo que el presidente dijo. Estoy acá por ustedes. Y parte de esa verdad es que no hay futuro posible sin energía. Durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda. Esa mentira nos impidió tomar conciencia del valor real de la energía y no la supimos cuidar. Sé lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Si hubiera existido algún otro camino, lo hubiera tomado. ¿Qué más quisiera yo que los argentinos tengan todo y más fácil? ¿Por qué habría de tomar una medida que sé que a los argentinos les cuesta? ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Y no vine acá para hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno. Vine a trabajar para que tengan un mejor futuro. Cada cambio que impulso, cada medida que evalúo, lo hago de la responsabilidad y la verdad, pensando que es lo mejor para cada argentino. La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero en el tema energético es que cada uno haga su parte. Porque no se trata de sacar, sino de poner y de ceder en algo para que gane el conjunto. El conjunto es Estado, empresa, sociedad y dirigencia política. Cada parte tiene que ceder en algo para que gane el conjunto de los argentinos. Desde el Estado vamos a ocuparnos de que se concreten las obras que hagan falta. Obras transparentes y sin corrupción. Vamos a seguir dando el impulso a Vaca Muerta, un proyecto exitoso en el que me ocupé personalmente, sí, personalmente, de convocar al gobernador, empresas, sindicatos y trabajadores para sentarnos a una mesa a trabajar y los resultados están a la vista. Vamos a ocuparnos de las empresas distribuidoras para que inviertan como ya viene sucediendo desde el año pasado, con inversiones de más de 8.000 millones de pesos cada año hasta el 2021. Y que midan bien en el consumo, para que no cobren de más a los usuarios. Los argentinos también tenemos que hacer nuestra parte. Así como nuestros hermanos chilenos y uruguayos, ellos han podido consumir de manera más eficiente y pagando tarifas aún más altas que las nuestras, nosotros también podemos hacerlo. Mientras se está dando este debate sobre los aumentos de las tarifas, el consumo de electricidad en los hogares sigue aumentando. En abril, el consumo de electricidad aumentó un 8% más. Por eso, es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas, muy sencillos que nos permitan consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos las lamparitas tradicionales de bajo consumo que tengamos en casa por lámparas LED. Las lámparas LED consumen un 80% menos de energía y duran 15 veces más que las comunes. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.argentina.gov.ar/cambiar foco. Por ejemplo, en La Plata, un hogar paga en promedio 800 pesos de electricidad. Si esa casa cambiara 10 lamparitas comunes por 10 LED, podría ahorrar con el uso de 5 horas al día, más de 350 pesos al mes, lo que equivale a más de 4.300 pesos al año. Las lámparas LED están cada vez más baratas. Desde 2017 a hoy sus precios se redujeron en más de un 70%. El ministro Cabrera, que aquí me acompaña, está trabajando con los fabricantes para bajar todavía más el precio y que sean parte del programa de precios cuidados y de Ahora 12. Además, van a trabajar activamente para que los pequeños comercios, pequeños hoteles y pymes puedan concientizarse y también se sumen al cambio. Por último, cuando hablo de que todos tenemos que asumir el desafío, también incluyo, muy especialmente incluyo, a toda la dirigencia política. En todas las reuniones que vengo sosteniendo con distintos gobernadores, legisladores y dirigentes, he escuchado mucho sobre la importancia de ir reduciendo el déficit fiscal, para así no depender más del endeudamiento externo y no generar más inflación. Sin embargo, no he escuchado una sola propuesta que vaya en esa línea. Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien. Pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo? Porque no tenemos ese dinero. Y hace más de 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene. Por eso le pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. Ya varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas y se han manifestado en contra del proyecto. Un proyecto que además va en contra de la ley de presupuesto que el Congreso, si el Congreso, este Congreso votó hace 5 meses. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Apelo a la responsabilidad de senadores y gobernadores peronistas. No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad. No importa quién esté hoy en el gobierno, tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos, con buena fe, con el corazón y con la mirada puesta solo en un futuro mejor para los argentinos. Un futuro mejor para los argentinos. Muchas gracias. Bueno, evidentemente el presidente o está desinformado y no sabe quién presentó el proyecto en diputados, o, lo más grave, nos está mintiendo. Por empezar, no participó Cristina, que es senadora, y además fue un proyecto del Frente Renovador y del Peronismo Federal. O sea, miente cuando dice que es una locura de la expresidenta, porque no participó ni siquiera el bloque que le responde en diputados del Frente para la Victoria en la construcción de esa idea, sino que lo apoyó. Cuando él apela a decir que los gobernadores no están de acuerdo, lo que oculta Macri es que los gobernadores le han dicho que baje el IVA, que es un impuesto nacional, y que no toquen las otras tarifas, porque se ha transformado el tema de las tarifas en algo mucho más complejo, que ya lo explicamos muchas veces, porque no es un aumento de tarifas, sino también es un impuestazo, porque el 50% son impuestos y ahí se aprovechan todos, los gobernadores, por supuesto el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes, que cargan en las facturas de servicios otras cobranzas. Pero con esto, punto y aparte. Miren, cuando él dice que no tiene ninguna otra intención que favorecer a la gente, lo que le vamos a demostrar ahora es que este gobierno, como venimos sosteniendo hace mucho tiempo, no vino con un plan para gobernar, sino con un plan de negocios. Y le voy a contar una historia vinculada a las famosas LED, que tanto preocupan a Macri y que significaría un negocio, escuche bien, de 1.200 millones de dólares en el cambio total de las iluminarias que tiene la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el país en general por parte del Estado, sin contar la cuestión privada. Bueno, pero vamos por parte. En el año 1962, un ingeniero de General Electric, un norteamericano llamado Nick Holomike, descubre el sistema LEP, es decir, que la propia corriente produce iluminación. Y se anima a decir entonces que ya lo de Thomas Edison, o sea, las lámparas incandescentes, habían sido superadas. Recuerden entonces la fecha, 1962. A partir de allí se comienzan las fabricaciones y en la Argentina aparece una empresa que hace las primeras importaciones. Claro, esta empresa no solamente hace las primeras importaciones, sino que es una de las que se favorece después cuando traslada su deuda en plena dictadura militar, gracias a los oficios de Domingo Felipe Cavallo, a todos los argentinos. Es una de las tantas empresas privadas que se beneficia con aquello de que va a la bolsa del endeudamiento privado al Estado Nacional. Durante la dictadura se produce la apertura, porque así facilitaba Martínez de Hoz, de lo que comenzaría a ser en aquel momento un crédito por 180 millones de dólares que lo terminó absorbiendo el Estado porque la empresa privada que hacía las importaciones no lo pagó. Estamos hablando de una empresa que se conoció con el nombre de Filco y que fue durante una década la nave insignia de Blanco Villegas, el tío del presidente de la República. Blanco Villegas, su tío Jorge Blanco Villegas, que ya falleció en el 2011, trajo la marca al país en los años 60, recuerden ustedes, se inventaron esto en el 62, y fue pionero en la estructura de esta creación de estas lámparas que las producía en Tierra del Fuego. Ahora, claro, es feo hablar de una persona que ya no está viva, pero conviene que ustedes sepan un poco los antecedentes del tío del presidente de la República. Porque Jorge Alberto Blanco, ese, el 14 de abril del 2016, había sido presidente de la Unión Industrial Argentina, tenía 79 años cuando murió, fue enterrado en Recoleta, pero apareció vinculado a vaciamientos de bancos. Y así se dice que es uno de los responsables del vaciamiento del Banco de Italia y del Río de la Plata. Pero también se habla de que en 1970-73, cuando el tercer gobierno de Perón, se beneficiaba con la exportación de carne vacuna a los países árabes gracias a la política exterior del gobierno de Perón. Y vale la pena entonces recordar que también hay un banco, el de Tandil, que aparece como quebrado y se lo vincula a Blanco Villegas, hermano de la madre de Mauricio Macri. El otro apellido que entra en danza en este negocio de las lámparas es Alejandro Brown Menéndez Peña, que es el primo del actual presidente. Entonces, no es que se recomienda entrar en una página, se recomienda la compra de lámparas, no, no es solamente eso, sino que es tener que Cambiemos, que son el de Vicente López, primo de Macri, el de Morón, ex esposo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos allí dos de los que compraron. Y aparece después un tercero, y ahora lo voy a desarrollar este tema para que ustedes se ubiquen a dónde estamos parados. Dos empresas ligadas a la familia del presidente Mauricio Macri y del jefe de gabinete, Marcos Peña, se alzaron a fines del año pasado con los contratos que celebró el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta y además con varios municipios, como le decía recién, de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo ocurre que casualmente se favorecen a vínculos familiares del presidente? Y porque hay un plan de negocios, y en el plan de negocios son todos parientes, amigos, conocidos. Filco, que durante décadas fue la nave insignia de Blanco Villegas, fue la que comenzó esto, pero el producto fue cambiando de manos y GLS de Brown Peña se alzó el 25 de agosto último con un contrato muy jugoso. El gobierno porteño le encargó 41.000 luminarias por un valor de 238.594.496 pesos. A la licitación se presentaron en total 7 compañías. Las otras fueron Philips, Windsor, Facel, IEP, Coradi y Tel 3. Pero la oferta que ganó fue la del pariente. El 20 de junio también fue contratada por el municipio de Pilar, el otro municipio también de Cambiemos, que gobierna Nicolás Ducoté, para proveer de luminarias por otro 994, casi un millón, digamos, de pesos. El producto que ofrece GLS cumple con las especificaciones técnicas que se definieron inicialmente en el plan de alumbrado eficiente, comandado por Energía y por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética. La que preparó el pliego y tuvo información la familia fue Andrea Haynes. Esas especificaciones, elaboradas de conjunto por la Asociación Argentina de Iluminotécnica y la Cámara de las Industrias Eléctricas y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, surge que los proveedores coloquen una tulipa secundaria para proteger las LED y mitigar el deslumbramiento que genera la nueva tecnología. Las importadas de China, por lo tanto, no están incluidas porque, si bien son más baratas, no cumplen con esta regla. Pero se importaron de China. Es decir, estamos ante un plan de negocios. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que estamos frente a un plan de negocios y no un plan de gobierno? Es un negocio para los Blancos Villegas y para los parientes del jefe de gabinete. De esto se trata, de 1.200 millones de dólares para cambiar todas las lámparas de la vía pública en la República Argentina, además de las particulares. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Diego, tenemos varias cosas. Hoy es el Día del Ejército, el Día del Cordobazo, del secuestro de Aramburu. Así que elegí el primer tema. Y para poner un poco de calma antes de meternos en todos esos líos, vamos a recordar que también hoy es el Día del Folclorista, en homenaje a don Andrés Chazarreta. Por lo tanto, vamos a poner un poquito de música en el arranque, como para que la gente no empiece haciéndose mala sangre tan temprano a la mañana. Don Andrés Chazarreta es uno de los grandes folcloristas argentinos, que fue un gran recopilador. Andrés Avelino Chazarreta nació en la ciudad de Santiago del Estero, músico, compositor, recopilador, investigador de folclore argentino, que en 1896 se graduó de maestro. Ejerció la docencia durante 27 años interrumpidos, fue profesor del internado Muñoz y director de las escuelas de San Francisco, La Merced y el Círculo Católico de Obrero. Desde los 15 años tocaba de oído diversos instrumentos musicales, cultivó esa condición en forma autodidacta y, salvo las breves lecciones de solfeo que recibió allá por 1898 de Octavio Esteban, todo lo hizo a pulmón. En 1905 comenzó a recopilar el folclore musical argentino y a él se debe la identificación de gran parte de los estilos musicales folclóricos olvidados: el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el mala pata, el palito, el prado, el triunfo, la arungüita, la condición, la firmeza, la lorencita, la mariquita, la media caña, la refalosa, la remesura, los aires, la chacarera y el salta conejo. Temas que estaban olvidados y que los fue recopilando y haciéndolos conocer. Don Andrés Chazarreta en el recuerdo, en su memoria, hoy es el Día del Folclorista. Lo escuchamos al frente de su orquesta haciendo una de que fue una recopilación de esas antiguas melodías olvidadas. La Telecita. La Telecita, chacarera, primera. Una de las cosas más tradicionales de nuestro folclore, Quiero decirles que la inconsciencia del ministro de Transporte Dietrich, de las autoridades del ferrocarril Belgrano Norte, han producido un hecho insólito, porque como se van a hacer, o se están haciendo, arreglos en las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte, pusieron andenes provisorios que están tomados con varillas de hierro y arriba madera. Se desplomó ayer la plataforma de Boulogne, que es una de las cabeceras que tiene el ferrocarril, y de casualidad no hubo un accidente grave porque se hundió. Lo único que se le ocurrió informar a la empresa fue decir que había fallado una soldadura, como si con esa respuesta se podría salir del paso. Y la empresa tercerizada inmediatamente se puso a trabajar, decía el comunicado de Ferrovías. Una vergüenza lo que está pasando con los negocios tercerizados de las empresas que manejan los ferrocarriles en la Argentina, y esto que ha pasado en el Belgrano Norte podría haber sido una catástrofe, porque se hundió la plataforma donde supuestamente tenían que estar todos los pasajeros esperando el tren. Otra vez tuvieron que suspender el servicio en el día de ayer, y por lo tanto no se sabe cuándo va a funcionar como corresponde, porque ahora se dieron cuenta que habían hecho todo apurado, provisorio, como de costumbre se trabaja aquí, haciendo la diferencia para las empresas privadas, y la calidad no importa mucho, y a su vez, cuando toman trabajadores, no toman a los mejores, sino a los que menos le cuestan. Un verdadero desastre, y Enrique, vos viajás por esa línea, así que supongo que tenés que tomar precauciones cuando subís a los andenes, porque esto ha sido una verdadera locura lo que ocurrió ayer en Boulogne, ¿no? Sí, claro, Miguel, realmente cuando yo pisé ayer por primera vez el andén provisorio, dije, esto no ofrece ningún tipo de seguridad, y mucha gente se junta durante el día, especialmente en horas de la mañana, después de las 9, para ir a sus trabajos. Es muy peligroso estar ahí. Bueno, nos enteramos cuando llegamos porque no había ningún aviso. Se avisó ayer, pero de manera televisiva, como me contaba recién Diego Carbone. Yo no tuve posibilidad, más allá que tuve la radio prendida hasta muy tarde, de enterarme esto. Yo cuando llegué, por suerte yo salgo con mucho tiempo de anticipación, entonces por ahí no sufrí el retraso que me podía significar no haberlo hecho. Pero hay mucha gente que no lo sabía, porque gente que viaja conmigo todos los días, que yo veo todos los días, sí, está viajando por otras alternativas. Como pero además, no pasa porque la gente esté informada. La inconsciencia de la inseguridad. Claro. Es una locura lo que han hecho. Están claro. Mal hechos, están hechos con acro. No, pero hoy entonces, como le ponen arriba un aglomerado, le tienen que hacer por lo menos 4 travesaños. No, pero además... No le ponen los extremos. No, pero además lo hacen de la manera más económica posible, porque como son provisorios, y ahí hay un gran negocio de por medio, repito, hay que saber y hay que averiguar, y lo vamos a lograr, quién es la empresa responsable de esto y quiénes son los que están en el medio, porque cada vez que pasan estas cosas alguien se queda con el vuelto. Exacto. Pero además la cantidad de gente que tuvo que cambiar sobre la marcha... Pero vos imaginate en Boulogne, que es una cabecera del Belgrano, sí, lo que hubiese ocurrido si se desploma con la gente. Claro, y sí, por supuesto, porque los hacen como si fueran andamio para dos personas, y acá exacto, va a haber 100 personas o por lo menos ese pedazo de aglomerado. Claro. Dietrich, una estafa en marcha, el Belgrano Norte. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Día del Ejército Argentino. también en el Día del Ejército pasaron otras cosas impactantes en la política argentina. 1969 se levantó el pueblo cordobés contra la dictadura de Onganía, mientras Lanús se dejaba que las cosas pasaran para después ser presidente. Un año más tarde, Montonero secuestra a Aramburu. Y en el 89, estado de sitio del presidente Alfonsín por saqueos en Rosario, porque la inflación cambiaba los precios por hora durante el gobierno radical. Saludamos al ejército de Perón, de Fatigatti, de Embrioni, de Valle, de Tanco. Ejército de Sabio. Al de Mercante. Al ejército argentino en serio. Y un día como hoy se producía otro episodio que iba a conmocionar a la política nacional. El 29 de mayo de 1970, día del ejército argentino a las 9 en punto, dos jóvenes vestidos con uniformes militares se presentan en la casa del general Pedro Eugenio Aramburu y lo secuestran. El general Aramburu fue uno de los cabecillas de la autodenominada Revolución Libertadora, que en septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Sus captores lo acusan de ser el principal responsable de la expatriación del cadáver de Evita y de los fusilamientos de 27 militantes peronistas que se levantaron contra la dictadura. Coronel Premoli, ¿podría usted darnos las últimas informaciones con respecto a la desaparición del teniente general Pedro Eugenio Aramburu? Las últimas informaciones que hay respecto de esta situación, que sin duda alguna preocupa al gobierno nacional, están relacionadas directamente con las actividades que están desempeñando las fuerzas de seguridad, empeñadas en este momento en un operativo de búsqueda de gran envergadura. Participan de este operativo las fuerzas de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia y efectivos de la Fuerza Aérea en cuanto se refiere al apoyo de helicópteros y también de otro tipo de aviones que realizan vuelos de observación y de exploración sobre zonas de Gran Buenos Aires. ¿Se ha pedido la colaboración de radios y de la población? Sí, se está pidiendo en forma reiterada a través de diversos comunicados que se emiten por las emisoras oficiales y también con la colaboración de las emisoras privadas y de los canales de televisión, a fin de que la población vaya tomando conciencia de la gravedad de este problema y pueda dar indicios que sin duda alguna pueden ser sumamente importantes. El gobierno entiende que sin duda alguna la población puede constituir uno de los factores de mayor eficacia para llegar a determinar e individualizar a los autores de esta situación y poder entonces darle un feliz término. Coronel, ¿tiene usted conocimiento si los secuestradores se han puesto ya en contacto los familiares del general Aramburu o si hay alguna negociación con gente del gobierno? No existe ningún contacto oficial, digamos, con algún organismo oficial del gobierno ni tampoco con la familia del expresidente provisional de la República. Tres días después de su secuestro y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. El mismo mismo día, una agrupación armada hasta ese momento desconocida se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. Así hace su primera aparición pública la mayor organización de guerrilla urbana de la Argentina, la agrupación Montoneros. Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. La historia de la organización político-militar Montoneros comienza 2 años antes de su primera aparición pública. Nace de la confluencia heterogénea entre militantes de la Iglesia tercermundista, sectores del nacionalismo católico y comandos del peronismo revolucionario. El cristianismo revolucionario influye en forma decisiva en Montoneros. Su origen se remonta al Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII entre 1962 y 1965, que promueve una mayor apertura y renovación de la Iglesia frente a las necesidades y problemáticas del mundo contemporáneo. Impulsados por los nuevos aires que llegaban al catolicismo con las reformas de Juan XXIII, en 1967 aparece el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sus miembros sostienen la necesidad de comprometer a la Iglesia con la lucha y con la causa de los explotados. Esta posición tiene su protagonismo más alto en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se lleva a cabo en 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante aquel encuentro toma fuerza la teología de la liberación, concepto que sintetiza el carácter político de la Iglesia tercermundista. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. En Argentina, este movimiento se encarna en la figura del padre Carlos Mujica y del intelectual y periodista Juan García Elorrio. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde es miembro de la pastoral, conoce a varios de los futuros miembros de Montoneros como Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramos y Mario Firmenich, todos militantes de la Juventud Estudiantil Católica. El padre Mujica se convierte en consejero espiritual de la agrupación y su interpretación del cristianismo influye de manera decisiva en muchos jóvenes católicos y en su posterior elección por el peronismo. El periodista Juan García Elorrio es otra personalidad que tiene gran influencia en los primeros montoneros. Es un ex seminarista admirador del cura guerrillero Camilo Torres, asesinado en Colombia en 1965. Fundador de la revista Cristianismo y Revolución, García Elorrio lleva adelante desde ese tiempo el cristianismo tercermundista de la Argentina, de la historia política argentina. También el acercamiento al peronismo revolucionario de John William Cook. Cook había sido diputado durante el primer gobierno peronista y profesor de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe de Estado de 1955. Desde el exilio, Perón lo designa como su representante y líder de la resistencia peronista. Cook considera que el justicialismo debe transformarse en un movimiento revolucionario y busca separar de su seno al sindicalismo más permeable a negociar con los militares. En 1960 viaja a Cuba, donde conoce a Fidel Castro y a Che Guevara. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. En 1967, la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara en la selva boliviana, mientras intentaba propagar la revolución hacia todo el continente, lo convierte en un símbolo para los jóvenes idealistas de todo el mundo. Ese mismo año, dos de los miembros fundadores de Montoneros viajan a Cuba a recibir adiestramiento militar. En Argentina se organiza el comando Camilo Torres, integrado por una treintena de jóvenes y cuyo líder espiritual es García Elorrio. con la incorporación de nuevos militantes, la mayoría provenientes de Córdoba, se dividen en células al estilo de los grupos de la resistencia europea contra los nazis y comienzan a perfilarse decididamente sus ideales peronistas. De Arturo Illia, el país sufre una escalada represiva que se extiende a todos los niveles de la vida ciudadana. La autodenominada Revolución Argentina, liderada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, se ha propuesto erradicar lo que, supone, son los males que afectan al país, el comunismo y el peronismo. Con este objetivo, Onganía prohíbe los partidos políticos, interviene en las universidades, controla la actividad sindical y ejerce la censura en los medios de comunicación. Pero detrás de los objetivos políticos, lo que finalmente se busca imponer con la fuerza es una serie de medidas económicas que perjudican a la mayoría de la población y benefician a unos pocos. Obreros y estudiantes, dos de los sectores más perjudicados por la dictadura, toman la iniciativa y se manifiestan contra el gobierno. Obtienen como única respuesta del Estado una violenta represión. Del encuentro en las calles entre estudiantes y trabajadores surge una unión que alcanzará su punto más alto en Córdoba el 29 de mayo de 1969. Aquel día, una manifestación obrera a la que se suman los estudiantes universitarios deviene en un levantamiento popular sin precedentes y provoca una grave crisis en el gobierno militar. Con todos los canales de expresión censurados, los estudiantes de Córdoba buscan ámbitos alternativos para manifestarse políticamente. Muchos de ellos encuentran en la iglesia y en los foros católicos que se forman en las facultades un lugar para desarrollar sus inquietudes. Varios de estos jóvenes que equiparan la militancia cristiana con el socialismo se acercan a Montoneros y la provincia se convierte en un lugar importante en la estrategia de la organización. Efectivamente, aparecen acá las presuntas fisonomías de los secuestradores de Aramburu. El secuestro y posterior asesinato de Aramburu por parte de Montoneros produce un cisma político que termina por derrumbar al ya debilitado gobierno de Onganía. Días después, la Junta de Comandantes lo depone y designa en su reemplazo al general Roberto Leroy. Mientras todavía dura el impacto del anuncio de la muerte de Aramburu y 20.000 policías intentan encontrar su cuerpo, Montoneros realiza otro golpe espectacular. En la fría mañana del 1 de julio de 1970, un grupo de 25 guerrilleros, al mando de Emilio Maza, toman la localidad cordobesa de La Calera, a 23 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y casi pegada al regimiento de infantería aerotransportada. Divididos en cuatro grupos, asaltan la comisaría, reducen y encarcelan al personal policial, anulan la central telefónica, toman la municipalidad y roban de la sucursal del Banco de Córdoba alrededor de $26.000. La operación resulta un éxito para los guerrilleros, aunque pagan un alto costo por su osadía. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ahora, 6.45 minutos, ustedes estaban escuchando recién un relato que es largo y que es el comienzo de un tiempo y de un momento diferente en la política argentina. Hay una versión que también cobró mucha fuerza en alguien que era amigo de Rojas, el capitán de navío Molinari, que escribió en Z, El crimen del siglo, un libro donde decía que Onganía, a través de su ministro de gobierno, el general Imas, había tenido que ver en la muerte de Aramburu y en el secuestro, y que le habían entregado a un grupo de nacionalistas católicos prácticamente un cadáver detrás de la Facultad de Derecho, y que se les había muerto prácticamente al propio gobierno de Onganía, porque en un momento determinado Onganía quería proponerse más tiempo en el gobierno y Aramburu estaba buscando pactar con Perón. Bueno, estas cosas que nunca se confirman, pero son las dos versiones acerca del tema de Aramburu, y por supuesto, a partir de allí quedó toda una vinculación imaginaria de los servicios de inteligencia del ejército con el grupo de Montoneros. Todo esto ha participado en una parte muy fuerte de la historia de la juventud de los 70, de los que hoy estamos muy lejos de aquel tiempo, pero que hemos sido partícipe necesario de aquella época y donde retumba todavía aquellas presencias juveniles magníficas en cada una de las expresiones políticas que buscaba sí o sí la posibilidad de expresarse. Recuerden ustedes que estamos hablando de un peronismo proscrito durante 18 años y donde a la primera resistencia peronista después le aparece esta segunda circunstancia que los viejos fundadores de la resistencia de la FAP, de la verdadera Fuerzas Armadas Peronistas, cuestionaban diciendo de que eso era otra cosa diferente porque ellos sostenían la patria peronista y no la patria socialista. Bueno, todo esto pasó en la Argentina y todo esto pasó en un mismo día. Por eso, Diego, decimos que es un día tan especial, porque cuando Alfonsín, antes de irse, pone el estado de sitio, la gente se olvidó ya, porque tiene frágil memoria para eso, los precios aumentaban por hora. No, ya no por semana, por hora. ¿Vos te acordás de eso, no? Sí, sí, sí. Además, fue una movida porque decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional para combatir a los grupos sociales que activaban a la gente para que asaltara los supermercados, porque la hiperinflación ahogaba al país. Algo que nos hace recordar esos tiempos pasados, lo que se puede venir en la Argentina. Por eso, estamos haciendo esta reflexión, porque hoy, justamente, en el segundo día de marcha de los movimientos sociales, ayer me estaban diciendo que en Posadas hubo en el puente más de 10.000 personas que están marchando desde Ushuaia, desde la Quiaca, desde el Chaco, de Misiones, de Mendoza, de distintos lugares, que van a converger el primer día del mes próximo en el Congreso de la Nación, pidiendo techo, pan y trabajo. O sea, fíjense ustedes dónde estamos, ¿no? Reclamando casi cosas que estaban resueltas en la Argentina de Perón y que otra vez hubo que volver a comenzar. Por eso el tiempo y el momento es muy difícil. Vamos a abrir en un segundo nada más, después de una pausa, los teléfonos de la radio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está sin funcionar el ferrocarril Belgrano Norte. Han puesto colectivos desde El Viso, Pablo Nogués, Don Torcuato, Bulogne, hasta Aristóbulo del Valle. ¿Quién es? Rechi. Sí, ¿quién es? Buen día, Jorge de San Vicente. Quería pedirle a ver que revea la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la licenciada Vidal, la pensión por discapacidad. ¡Qué vergüenza! 1.200 pesos por mes. ¿Se imagina si este discapacitado no tiene otro medio, o sea, los padres? Si vive pura y exclusivamente con 1.200 pesos, es una vergüenza. Gobernadora, cambie esto urgente. ¿Cómo puede ser que un discapacitado tenga una pensión de 1.200 pesos por mes? Es una vergüenza. Esto es Cambiemos, por favor. Que siga muy bien, muchas gracias. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, mire. Yo como argentino... ¿Quién es usted? Carlos de la Plata. Como argentino quiero aportarle a lo que usted acaba de decir sobre esa niña, ingeniera química, que pudo lograr que la escuchen, debe ser pariente de alguien, ¿no? Y le voy a dar números. Cuando me echaron por hacerle economizar a 11 edificios públicos 7 millones y medio en el año, que con las nuevas tarifas se van a 15 millones de pesos en el año, yo suponía que era eso, pero veo que lo que suponía, me equivoqué. Era porque yo había dicho para qué colocar 30.000 LED de alumbrado público, porque eso era lo que se comentaba ahí en el ministerio, si salían lo mismo que 6 generadores eólicos colocados. De acá le voy a dejar un número. ¿En qué año era eso? Y en el 2017. Ahora le voy a dejar un número. Los 30.000 LED economizan 4,5 megavatios de potencia. 6 generadores eólicos, 12 megavatios. El problema que tiene, es decir, estamos hablando tres veces más, ¿no es cierto?, por la misma plata. El problema que tiene la Argentina, que seguimos colocando cualquier cosa que impacte, pero no prioridades, no planificación. Había dos ensayos que llevan 8 años sin hacerse, 8, 6 de los anteriores y 2 de estos, que lo saben ellos, para determinar que un procedimiento que podría haber hecho economizar en las horas pico 2,5 megavatios, que es importante, ¿no?, durante más o menos 3/4 de horas, porque había que hacer un ensayo para saber el tiempo. Eso ni 5 de bolilla le dieron. Cuando ellos vinieron, que evidentemente yo soy traidor porque les dije que eso no era prioritario, y se lo dije a un director de eficiencia energética que es economista. Me gustaría que alguna vez le lea a ese director el artículo 253 del Código Penal, que para que la gente lo conozca, dice que el que no sabe para el lugar de donde está y lo aceptó, tanto él como el que lo puso, vía. Y nosotros eso no lo cumplimos en la Argentina. No cumplimos los tiempos, no cumplimos los programas, no cumplimos nada. Vino un francés a La Plata y le dijo a un amigo mío, ¿qué es esto? Pasó 3 lomos de burro. ¿Y sabe para qué están? Para que la gente no corra. ¿Sabe qué le dijo el francés? Si un pueblo necesita que le hagan una ley para una estupidez como esta, ustedes no tienen destino. Bueno, entonces, lo saludo. Gracias. 6:53 de la mañana. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buen día. Víctor de Núñez, Miguel. Yo todas las mañanas hago esfuerzos para no gastar pólvora en chimango, porque, es decir, tratar de no discutir más, en mi caso, discutir la superficie. El fondo lo contó usted en el editorial, que es la verdadera madre del borrego. Mientras nos entretienen, los de siempre haciendo negocios. Digamos que esto es una mezcla de descendientes de tenderos del 11 y de la mafia siciliana. Mire, Miguel, yo trabajé en muchos lados. No me gusta decir yo. Pero en uno de los lugares donde trabajé fue en el emblemático Banco de Italia. Sobre el tema, Miguel, le puedo escribir un libro, que es así que es la madre del borrego. Bueno, pero ¿es así que Blanco Villegas estaba vinculado? Pero Blanco Villegas fue el dueño de Banco de Italia. Por eso digo, estaba vinculado al vaciamiento. Lo vació y se lo regaló a los Gotelli. Si quiere le cuento una pequeña anécdota. Yo me hago cargo de una gerencia en plena 1050. Venía la gente desesperada a salvar sus departamentos. Reuní a 129 empleados y le dije, vamos a salvar a la gente. A los 3 meses me llamó alguien del directorio y me dijeron, yo tenía barbita, y me decían barba, el negocio no es así. El banco se quedó con 600 departamentos de la pobre gente que había tomado 1050. Digamos que es muy parecido a los créditos UBA de hoy. Esto ya lo vimos. A mí me gustaría hablar hoy del Día del Ejército, me gustaría hablar del Cordobazo, pero la madre del borrego es esta, Miguel. Se están haciendo un picnic mientras nosotros discutimos pequeñeces. Y me alegro que usted sea el único que le esté dando manija, que se acuerde de la marcha federal, que es lo único que importa, Miguel. Gracias, un abrazo y hasta mañana. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Omar de Quilmes. ¿Me escucha bien de Renzi? Sí, sí. Buen día. Voy a recordar algo que en febrero del 2016 hemos denunciado acá en su programa con una presentación que hicimos a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, que no sé si lo recordará, que nosotros esbozamos en la presentación quejándonos justamente por los andenes provisorios y realmente que no guardaban, vamos a decir, las de que no tenían techo, que no tenían bancos y que realmente uno de los lugares que pusimos énfasis era la estación Avellaneda. Ahora, ha sucedido esto con el Belgrano. Realmente, aunque sea, ha transcurrido el tiempo, pero no ha habido contestación alguna donde pasaron al ingeniero Clancer, donde pasó el ingeniero Papasian, y realmente no han contestado en el transcurso del tiempo. Hoy en día se está avanzando en hacer los andenes que corresponden. Pero acá cabe otra cosa. Nos han cerrado acá en Don Bosco Quilmes el laberinto, vamos a decir, principal, que hace la conexión de este y oeste, de oeste hacia el este hacia el Río de la Plata. Esos laberintos, Don Bosco tiene una población bastante importante y realmente para cruzar de un lado a otro, vamos a decir, tiene que hacer 6 cuadras a la redonda. Hemos solicitado ahora nuevamente, con una carta documento, al ingeniero Dietrich, al intendente también de Quilmes, que se haga la rehabilitación y apertura urgente. Bueno, lo saludo, Omar. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Mire, el artículo 42 de la Constitución habla de los monopolios naturales o legales al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Por lo tanto, cuando ayer el señor presidente dice que la ley que se pretende aprobar es inconstitucional, es otra mentira más de todas las que dice constantemente y no ha dicho una sola verdad ni en la campaña ni durante estos 2 años. Bueno, además dijo que se modificaba el presupuesto recientemente aprobado y no dice nada que el préstamo con el Fondo Monetario también lo modifica, ¿no? Pero además, como todo lo hacen con la doble, como usted bien dice... A mí lo que me preocupa mucho es si está mintiendo o si está desinformado. Porque si está... no sé qué más grave, digamos, ¿no? Mire... Porque si está desinformado, cuando dice él que no le hagan caso a la locura de Cristina, no tuvo nada que ver en la participación de esto que fue presentado por el Frente Renovador, el Peronismo Federal, y se adhirió el Frente para la Victoria. O sea que ahí hay falsedad ideológica en lo que está planteando. Mire, pero además, como siempre presentan un tema y lo mezclan con un negocio, como han hecho con el tema de la reforma previsional, veo que siempre un tema que, por ejemplo, la reparación histórica la mezclaron con, porque ahí queda oculta la verdadera intención con el tema del blanqueo. Cuando él dice a sí mismo, se pregunta y dice, ¿qué otra cosa se podría hacer? No, se podían hacer muchas cosas, porque gobernar no es administrar una empresa con ganancia. Lo que no le explica a la sociedad es el dinero que han ganado las empresas que se han beneficiado con esto, entre la que está Edesur y entre la que está Edenor, y en algunas de ellas participación directa de parientes y vinculantes. Entonces, cuando uno ve estas cosas, dice, a ver, nos está engañando, nos está desinformado, porque cualquiera de los dos casos es grave, ¿no? Mire, pero digo, ¿qué pasa con la prensa, además, no? Que, en todo caso, no reflexiona, no pregunta, no hace ningún ejercicio, ¿no? La prensa participa de los negocios que le apuran todo el tiempo, si sí. Él le concede todo a debe Clarín. Ser, sí. Debe ser. Todo tipo de negocio. Fíjese que no ha trascendido la denuncia que hizo Tomás Méndez el domingo con este tema de que ellos han lavado 1.500 millones de dólares a través de un frigorífico y a través de la Banca Nacional del Laboro, de la cual es accionista el señor presidente o su familia. Así que han quebrado. Lo saludo. Es la hora 7, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 7 minutos el presidente de la nación pretende que el peronismo sea cómplice cuando llaman al gran acuerdo llamado nacional, igual que la ANUSE, están diciendo vengan y aprueben lo que nosotros decidimos hacer, que es la carterización con empresas amigas. Esto cayó como una bomba en el Senado y algunos que tenían dudas fueron a decirle a Pichetto, vamos a votar con las dos manos a raíz de lo que acaba de decir Macri. Hace 9 días que en Brasil los camioneros están con dificultades y paros tratando de negociar con Temer. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice cielo parcialmente nublado, tiempo todavía inestable con probabilidad de lluvias mejorando temporariamente en la tarde-noche, tendremos el cielo nublado con tiempo desmejorando. 22 grados la máxima estimada para hoy. Es la hora 7:01 en la República Argentina. En Italia, el presidente de la República va a ir hoy al Parlamento a buscar un voto de confianza, pero el artículo 70 de la Constitución italiana no le pide esa exigencia. Sin embargo, él va a ir y es muy probable que le voten en contra, pero de cualquier manera formará un gabinete de emergencia y se tendrá que llamar de vuelta a elecciones. Si le aprueban lo que él pide, las elecciones serían el año que viene. Si no se la aprueban, que es lo que va a pasar, las elecciones pueden llegar a ser en octubre. Italia tiene un vencimiento la semana que viene de 10.000 millones de euros y por otro lado debe a la Comunidad Europea 240.000 millones de euros. Por eso rechazó el presidente al ministro que proponían los que ganaron las elecciones, que era anti-euro. La página deportiva con Enrique Kepa. De manera sorpresiva, Juan Pablo Voivoda, el técnico de Defensa y Justicia, plantó a los dirigentes del equipo de Varela y se fue a dirigir a Talleres de Córdoba, lo cual generó justamente el gran escozor y gran bronca con los dirigentes de Defensa y Justicia, que no esperaban la desvinculación de su actual técnico, teniendo en cuenta que tenía el contrato hasta el mes de octubre. Bueno, ahora el equipo de Varela va a tener que buscar entrenador y el que suena para reemplazarlo con más fuerza es Manuel Fernández, que supo ser interino cuando renunció Nelson Vivas, cuando estaba a cargo del conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires. En el Roland Garros, muy buen debut tuvieron tanto Diego Schwartzman como Marco Trungeliti en Roland Garros. El peque Diego Schwartzman superó al francés Calvin Emery por 6-1, 6-3 y 6-1. Y ya está en la siguiente ronda, donde va a enfrentar al checo Adam Pavlsek. En tanto, Marco Trungeliti, que fue realmente tuvo una odisea porque había perdido en la última ronda de la quali para Roland Garros, se fue a Barcelona a disfrutar de unos días de descanso, pero ante la lesión del griego Nick Kyrgios lo convocaron, llegó a tiempo para firmar la planilla del Lucky Loser, los tenistas que son considerados afortunados, en este caso lo fue Trungeliti, y en esta ocasión dio cuenta del australiano Bernard Tomic por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4, y ahora en la siguiente ronda va a enfrentar al italiano Marco Cecchinato. También estaban teniendo buenos debuts tanto Guido Pella como Horacio Ceballos, pero sus partidos fueron suspendidos por lluvia. Guido Pella estaba superando al portugués Joao Sousa por 6-2, 6-3 y 2-3. Se tiene que completar el partido, en tanto que el marplatense Horacio Ceballos superaba al japonés Shuichi Sugita por 6-4 y 6-6 en el segundo set, 0-2 estaba en el tiebreak. Hoy, si su lesión, si su desgarro se lo permite, debutaría el argentino mejor clasificado en el ranking mundial, es decir, Juan Martín del Potro, que lo haría, lo va a hacer, mejor dicho, ante el local Nicolás Mahut, pero hay que esperar a ver cómo amanece de su desgarro la Torre de Tandil. En tanto, en básquetbol, Cleveland Cavaliers alcanzó por cuarta vez consecutiva la final de la NBA al imponerse 4-3 en la serie decisiva en la conferencia este a Boston Celtic, al que superó como visitante en el séptimo juego por 87-79. Ahora el equipo de Cleveland esperará al vencedor de la final de la conferencia oeste, que están disputando el actual campeón Golden State Warriors ante Houston Rockets. Renunció el presidente de Paraguay, que fue electo en los últimos comicios como senador, va a asumir ese cargo y por 90 días se hace cargo la vicepresidencia. Mientras tanto, Benítez, el presidente electo, se prepara para asumir dentro de 3 meses. 5 minutos han pasado de la hora 7. Hoy es día del ejército argentino. En 1591... Juan Ramírez de Velasco fundaba la ciudad de La Rioja de la Nueva, actualmente la capital de la provincia de La Rioja. De allí surgieron dos presidentes de la nación, María Estela Martínez y Carlos Saúl Menem. La situación en el pronóstico que muestra a un país bioceánico y bicontinental. En la base Marambio tenemos una temperatura de 21 grados bajo cero. La máxima será de 6 bajo cero mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de nevadas. Base Esperanza, temperatura actual 7 bajo cero. La máxima 1 grado bajo cero, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, desmejorando, 3 bajo cero la actual, 0 centígrado la máxima. Para un país con dos continentes, base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, viento regular está fuerte, 12 grados bajo cero la máxima, 9 bajo cero. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos regulares a fuertes del sector este, temperatura actual 9 bajo cero, la máxima llegará a 6 bajo cero. Base Orcadas, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas, temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 3 grados bajo cero. En la hora 7:07 minutos, en la ciudad 19 grados 4. No funciona el Belgrano Norte, pero han puesto colectivos que llegan como máximo a Aristóbulo del Valle y ninguno de ellos a Retiro. La falta de inteligencia podrían haber llevado con los colectivos a tomar otros ferrocarriles como el Mitre, por ejemplo, para que la gente pudiera llegar a Retiro. Esto no ocurre y entonces deben llegar a Puente Saavedra en el límite con la ciudad de Buenos Aires y arreglársela como pueden. Un verdadero desastre del proyecto Dietrich. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, se conoce como cordobazo al movimiento de protesta ocurrido en Argentina el 29 de mayo del 69 en la ciudad de Córdoba, en una movida entre estudiantes y obreros al mejor estilo del mayo francés. Su consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Aramburu, que era el dictador de turno de Onganía, no Aramburu. De Onganía, que era el dictador de turno en ese momento y que había derrocado al gobierno de Arturo Illia después de que este intentó una serie de medidas a fin de abrir los mercados internos y los monopolios internacionales. Durante los primeros años de gestión de ese régimen se desactivó en nombre del gobierno de Onganía la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, se congelaron la gran mayoría de las remuneraciones, se buscó suspender el sábado inglés, único día en que la jornada laboral se reducía a la mitad, se impuso el arbitraje obligatorio de los conflictos laborales y una ley de represión automática para huelgas y conflictos sindicales. Se intervinieron gran cantidad de sindicatos y se suspendieron sus personerías gremiales. El gobierno de Onganía también modificó la ley de indemnizaciones por despidos y aumentó la edad para jubilarse. Dictó la llamada Ley de Represión del Comunismo y bajo la acción de la DIPA, Dirección de Investigaciones de Políticas Antidemocráticas, persiguió y encarceló a los militantes políticos y sindicales sospechosos. Disolvió los partidos políticos e intervino las universidades que fueron consideradas centro de subversión y comunismo por la propaganda oficial. En ese contexto, estudiantes y profesores fueron desalojados violentamente de las universidades por la policía en lo que se conoció como la noche de los bastones largos. En tanto, a fines de los 60, en Córdoba crecían las tensiones sociales y los estudiantes universitarios controlaban las casas de altos estudios. Los sindicatos de izquierda, como Trabajadores de Concord y el Sindicato de Trabajadores de Materfer de la empresa automovilística Fiat, exigían la ruptura con el Fondo Monetario Internacional la expropiación de los monopolios, la suspensión del pago de la deuda externa, el fin de la hegemonía de la burocracia sindical y que el control de las fábricas estuviera en manos de los obreros. En junio del 70 debutaron los Mortoneros, el grupo armado clandestino que secuestró al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, y proclamaron que esa acción era una represalia por los fusilamientos de junio del 56. Aramburu fue juzgado y ejecutado por los secuestradores a los pocos días y el hallazgo del cadáver conmovió a la opinión pública y a los militares. La tendencia consideraba que la acción se adentraba dentro de los movimientos que luchaban por alcanzar el socialismo y daban su batalla a la agresión imperialista. Esta relectura permitió que se acercaran nuevos sectores de la juventud, entre ellos Montoneros, que tomarían en 1962 elementos del programa de Huerta Grande de la CGT, que dio a conocer una visión izquierdista radical dentro del peronismo, y de John William Cook, delegado personal del Perón en el país después del golpe del 55, que difundió la visión de un peronismo equivalente al socialismo nacional y propagandizó la lucha armada. Los herederos de John William Cook, los Montoneros, se comprometieron a luchar en dos frentes, contra los militares y contra los sindicatos. A fines de los 70, otros grupos armados, la FAP y la FARC, que se fusionarían con Montoneros, provocaron agresiones armadas en distintos lugares de orientación marxista-guevarista. Los grupos guerrilleros estaban compuestos en mayoría por estudiantes y profesionales jóvenes de ambos sexos, decepcionados por las prácticas de los partidos políticos tradicionales, tanto de derecha como izquierda. Ahí pasó algo también muy interesante para apuntar, que fue que Lanusse dejaba que las cosas ocurrieran, no marchó con las tropas porque quería sacarse de encima a Onganía, y ahí demostraba también otro proyecto. Lanusse tenía vinculaciones con la Unión Soviética en aquella época y estaba esperando hacerse del gobierno. Se hizo finalmente del gobierno, junto con Viola y Videla, son los tres presidentes militares que mejores relaciones tuvieron con la Unión Soviética de aquella época. Ahora, es interesantísimo esto de ver, porque en aquellos momentos del Cordobazo aparecieron los perros de la policía y los jóvenes estudiantes que andaban por los techos no tuvieron mejor idea que largar gatos. Entonces los perros, en lugar de correr a los que estaban activando, corrieron a los gatos y se dispersaron. Hubo una cantidad enorme de cuestiones nuevas que se ensayaron de lo que podía llamarse guerra de guerrilla urbana, y que aparecieron de espontaneidad en Córdoba, que después se ocuparon de repetir en otros episodios. Pero el Cordobazo ocurrió porque Lanusse miró para otro lado, es decir, no mandó las fuerzas que esperaba el gobierno que mandara para reprimir, porque quería que se cayera Onganía, y fíjate vos el costo. O sea, ahí nos demuestra que las peleas entre ellos no le importaban los costos sociales, ni de vida, ni nada, ¿no? Miguel. Señor. En línea está desde Corrientes el señor Juan Espíndola. Bueno, de la Federación Campesina, que Nacional Campesina, que también está en la marcha. Juan, buen día. De Rensis, estamos aquí averiguando cómo anda la marcha, dónde están los correntinos en este momento. Nosotros estamos acá en la Plaza Vera, en Corrientes Capital. Ahí vamos a concentrarnos con distintos compañeros, estudiantes, campesinos, trabajadores. Y el día 30, por mañana, estaríamos marchando con los compañeros en un colectivo, digamos hasta Capital Federal, donde están los restos de los compañeros. ¿Y en este momento dónde me dicen que están? Acá en Corrientes Capital. En Corrientes Capital. ¿Y ustedes ustedes se van a juntar con las columnas de Chaco y con la de Misiones o van por otro lado? Sí, con la columna de Chaco nos juntamos. Sí. Ajá. ¿Y cuánta gente se ha movilizado de Corrientes? Mira, la verdad que todavía no tengo el dato preciso de esto, pero calcularle que son una mayor cantidad de compañeros, ¿viste? Ajá. Ahora, esta movilización que han hecho ustedes tiene que ver con los pequeños productores. ¿Cuál es la situación del campo en Corrientes? ¿Qué está pasando? Mirá, la situación es bastante complicada. Venimos cruzando, atravesando una problemática en nuestros campos. Cruzamos dos crisis grandes, que fue uno la inundación, otro la sequía. Y acá hay una política que defienden a otros sectores, no al campesino pobre. No hay una política integrada. Entonces, ahora con la inflación, con todo y demás, viste que nosotros luchamos para que nosotros habitualmente el pequeño productor, ¿qué trabaja en el campo de Corrientes? ¿Qué produce? Nosotros producimos sandía, zapallo, maíz, ganados, lechones y todo lo demás. Ahora, una parte tenemos nuestros campesinos que son hacia autoconsumo. ¿Y ustedes tienen qué extensiones de tierra? ¿De cuántos son las granjas o las chacras que manejan? Nuestro compañero de 15 hectáreas para abajo. Claro. De una hectárea a 15 hectáreas. ¿Y pueden vivir con lo que cosechan o no le alcanza? No, hay un problema muy grande, acá que el mercado central compran de afuera, digamos, nos compran de los campesinos. Entonces nosotros la pelea que damos es que nos compren nuestra producción acá en Corrientes Capital. Lo que estamos hablando es que están trayendo importados, cosas importadas al país. Exactamente. Todo lo que nosotros sembramos traen de afuera. Entonces ese es un gran problema que tenemos nosotros acá en los campesinos, tanto los pequeños productores, los medios productores, los medianos productores, y no hay centro de trabajo, no hay nada. Lo único que impulsa son la forestación. La forestación son muy explotados, que no dejan ningún ingreso al obrero. Es muy poco, encima le paga muy mal, que son negros, contratados, cuando se enferma ellos lo dejan afuera. O sea, ustedes tienen el problema, primero, de colocar los productos y segundo, de la competencia de las cosas importadas. Exactamente. Y más ahora que son la inflación terrible, la canasta familiar insostenible, más que nos castigó bastante el clima de nosotros. Hoy por hoy tenemos muy poca producción y estamos totalmente mal. Espíndola, gracias por atendernos de la mesa ejecutiva de la Federación Nacional Campesina de los Productores Pequeños de nuestro país. Ojalá que gracias. Se pueda resolver. Sí, gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. Bueno, esto es lo que ustedes están escuchando, que es la cosa que la prensa en general no cubre, de las necesidades que tiene la gente que está dispuesta a marchar desde los distintos puntos del interior de la Argentina hacia la capital por aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Y ustedes observen de lo que estamos hablando, ¿no? De estas importaciones indiscriminadas que ha determinado este gobierno con su política liberal y una complacencia absoluta de la Unión Cívica Radical, del ARI y de todos los que integran esta coalición de Cambiemos, porque aquí no se salva nadie, acá son todos responsables de esta política que están llevando a cabo, ¿no? Y están luchando con la ley de emergencia alimentaria que están pidiendo, la ley nacional de infraestructura social, el proyecto de integración urbana, la declaración de emergencia de adicciones, porque también eso al pobre lo tiene muy a mal traer, que la droga la han instalado en los que menos tienen. La ley de la agricultura familiar, reclaman no al tarifazo, la tarifa diferenciada para los pequeños productores, el cierre de las importaciones de productos agropecuarios, la declaración de emergencia y ayuda efectiva para las zonas castigadas por las inclemencias, como recién decía la persona que habló, la ley de acceso a la tierra, la ley del arrendamiento a precios razonables, porque también es eso lo que le cobran, los precios para el gas, o el gasoil que tienen que consumir. Ustedes piensen que ahí se manejan con garrafa o con gasoil. los fondos para implementación de proyectos de productivos, la comercialización y asistencia técnica, planes, proyectos, dónde colocar esos productos, es decir, qué hacen los gobiernos provinciales que no defienden a esos pequeños productores o pequeños chacareros. Hay tantas cosas para discutir, pero obviamente hay un gobierno que no escucha, que no ve y que solamente tiene un plan de negocios. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Que me suban un poquito el retorno, por favor. Es decir que el domingo finalmente en el horario, de 16:40, obviamente televisado, van a jugar la gran final, la finalísima, San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín. En caso de empate, en puntos y goles se va a definir con tiros desde el punto del penal. Mañana tenemos a la hora 14 en Rosario, partido que se intentó jugar por la noche, tiene iluminación del Estadio Charrúa, pero no le permitieron. A las 14 mañana, Central Córdoba, JJ Urquiza, dirige Molinelli. A la hora 14, Argentina de Quilmes Luján, el arbitraje de Bronchi, en caso de empate y puntos y goles también se define por penales. Mañana también a la hora 14, Argentino de Merlo, Atlas, dirige a Cita, y la Madrid, Linier, dirige Copanchuk también. En caso de puntos, en igualdad y en goles, se define con tiros desde el punto del penal. Claudio Chilo saca el nuevo técnico de Agropecuario Argentino, Carlos Casares, ya tiene nuevo arquero, se trata de Manuel Trípodi, que ni bien rescindió contrato con Quilmes, estampó la firma, viajó a Carlos Casares y estampó la firma así en el equipo de Agropecuario. Es decir, que Tobías Albarracín, otro que se va de Quilmes, está muy cerca de firmar en Temperley, lo haría en el día de hoy. Volvió a Chicago del trabajo, con Walter Perazo como técnico, es decir que Maxi Quinteros, Lucas Chacana y Sergio Sagarzazu son los tres refuerzos por ahora confirmados de los Andes, que Gallardo, que se fue de los Andes, está muy cerca de ser arquero de Arsenal, que en el Boys el equipo volvió al trabajo, ahora con Ferrero, que es el coordinador, como técnico, se van a ir entre 14 y 15 jugadores, y se habla tema técnico, Mario Rizzi, que me lo dieron como descartado, Mariano Campodónico, el Pirata Sordomás, Bartel, Pablo Solchaga y Marcelo Estraquia se suma a la lista de candidatos. El Sportivo Barracas, el candidato a técnico es a ser el nuevo técnico. Fabián Sermatén, en la Ferrer va continuando Alberto D'Angelo, pese a que no lo quiere, excepto el presidente, prácticamente nadie. En Alén seguiría el Lobo Cordone, en Zupanqui seguramente va a firmar Diego Barbero, que viene de Muniz. En Acasuso se va Franco Caballero, en Instituto sigue su técnico Darío Franco, interesa el delantero Luciano Pons. En el CABU, en Defensores Unidos de Zárate, que acaba de ascender a la B Metropolitana, Darío El Chavo Lema va a seguir siendo el técnico del equipo. Lo más importante, el ascenso de las últimas horas, Miguel. ¿Cómo lo ves a Tinelli, candidato a presidente de la Nación? Lo veo bien. ¿Sí? Lo veo bien. ¿Lo votaría vos? ¿Yo sí lo votaría? Sí. Sí, sí lo votaría. ¿Sos capaz de votarlo porque es hincha de San Lorenzo, nada más que por eso? ¿O no? ¿O te parece que tendría condiciones? ¿Eh? La verdad que, Miguel, pedí un poquito más de retorno porque apenas te escucho. Bueno, yo digo si vos lo votarías porque es de San Lorenzo o simplemente te parece que tendría condiciones para presidir. No, lo votaría porque sabe gestionar y lo veo con condiciones para sacar esto adelante. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Ocurre que Macri le tiene pavura a que una persona que, por más que los medios se le pongan en contra, supera esa barrera porque es público, como el caso de Tinelli, pudiera llegar a ser candidato. Alguna vez Máximo Kirchner se entrevistó con él en Olivos, en la época en que su madre era presidenta, para proponerle algún acuerdo para la AFA y alguna otra proposición para un futuro para la gobernación. Bueno, no llegaron a nada. Y lo cierto es que quedó bastante sentido Macri porque dice que Tinelli había jugado a favor de Scioli. Lo cierto y lo real es que Eduardo Duhalde hace rato que quiere impulsar la candidatura de Tinelli porque dice que es imposible que lo puedan parar en los medios. O sea, que rompe todas las barreras de los medios de comunicación y que trasciende más allá de cualquier intento de negar que existe. Bueno, a esto le tiene mucho miedo Macri porque es una figura que puede eclipsar hasta el propio presidente por la gravitación mediática que tiene. Ahora después, las condiciones. Y bueno, entonces cuando uno dice, ¿y tendrá las condiciones? Inmediatamente contestan los que lo proponen, ¿y vos crees que Macri la tiene? Y ahí entonces uno se queda medio sin respuesta. Ahora, no descarte nada en la Argentina de hoy. Tinelli candidato a presidente, el presidente de River candidato a jefe de gobierno de la ciudad. No descarte nada, vaya anotando. No te olvides que Ronald Reagan, un actor, fue presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo? ¿Y en Italia? Fue un mal actor y un mal presidente, maravilloso. Y en Italia ganó un cómico. También. Y en varios lugares pasan estas cosas. Y fue senadora una prostituta. No, prostituta no, era una actriz porno. Y bueno, más o menos. La prostituta está en aquellos que comercializaron con ellos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Es la hora 7:28 minutos, 19 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. Hoy saludamos a nuestro ejército argentino. Pero el ejército que usted dijo, el de San Martín, el de nuestro general Perón, el de Fatigatti, el de Valle, el del Pepe Embrioni, el del coronel Irigoyen, y quiero rendir un honor a nuestros tres de infantería, que hoy hay un supermercado extranjero que cobra carísimo todo, ¿no? Que nunca se supo ese predio, cuánto se vendió, a quién se lo vendió, ni cuánto se pagó. Yo tenía 9 años, señor de Rensis, estaba en la puerta, año 54, cuando fue a inaugurarlo nuestro general Perón. Fue una fiesta hermoso. Yo digo que el buen ejército es el que responde y cuida al pueblo, no el de Videla, no sé, Viola, Lanusse, que coqueteaban con Rusia, o que jugaban a los soldaditos, me acuerdo los azules y los colorados, en el año 62, que yo lo vi arrastrarse por las calles ahí en Ciudad Evita, jugaban entre ellos, ocasionándole un gasto de dinero al país muy grande. Lo saludo. Gracias. Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, se siente peronista, peronista verdadero, peleamos en la resistencia, con caños y con desgracia, desde aquel 55, sabes que es democracia. Con el tiempo fue distinto, camino ya fue cambiando, nosotros fuimos al muere, con realidad negociando, somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. tierra extraña. Vendiéndolo con su mano. Para nosotros era justo, ponía medio espejo, por obrero y peronista, pero en un lado, no pude peor la cara, como piedra y barricada, con traidores bajo cama. Salimos en Pueblada, la cuestión no fue vencida. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilleros. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores. Vamos de liberación. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, queremos hablar un poco de lo que está pasando en Radio del Plata. 40 trabajadores en la calle. La verdad, es un episodio lamentable que tiene antecedentes muy, muy especiales. Y cuando uno le cuenta a la sociedad quién es el dueño y quién es el responsable, tiene que meterse un poco en la propia historia, ¿no? Porque si no, parecería ser que no se sabe qué ha pasado. Y vamos a contarle esta historia, porque la hemos contado ya alguna vez, pero me parece que es imprescindible hacerlo ahora, sobre todo porque la radio está en un estado realmente lamentable, con la gente que no puede trabajar, que los han echado y que no han hecho los aportes, al mejor estilo de lo que pasó con Cristóbal López, los aportes de los trabajadores a las cajas no se hicieron, tampoco se hicieron los aportes del sindicato, y estamos hablando de un momento donde cuesta poderle explicar al que no sabe que Gerardo Ferreira era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. Cayó preso y fue compañero de celda del Chino Zanini, que era de Vanguardia Comunista. Ambos estaban conspirando contra el gobierno constitucional de entonces. Allí en la cárcel se hicieron muy amigos. A la salida, Ferreira tomó contacto con Jaime, que era responsable de educación en Córdoba en el gobierno de la Sota. Y con Jaime hizo el primer negocio, que se trataba de escuelas, de construcción de escuelas y algunas cosas que se hicieron en Córdoba, repito, con Jaime, que está preso, ¿no?, el actual detenido. Y entonces, cuando en su juventud tiraban tiros porque querían un cambio social y no sé cuánta cosa, y cuando de patrones dejan 40 trabajadores en la calle, no hacen los aportes a las cajas, no pagan los sueldos, no pagan los aguinaldos, no pagan nada, entonces uno dice, ¿cómo los ubico? Y fue y les habló a los trabajadores y les dijo, hay que aguantar. Pero los trabajadores no son militantes políticos. Los trabajadores son trabajadores, necesitan cobrar para comer y para vivir. Y lo cierto es que Electroingeniería, que fue la empresa que se metió, donde él se metió, y donde ya estaba Osvaldo Acosta como propietario, entró Ferreira con menor cantidad de acciones, y su vinculación con Zanini le empezó a arrimar negocios, no solamente ya en la Patagonia, en la zona de Santa Cruz, sino también a nivel nacional, de una gran magnitud. Y han hecho negocios de todas las magnitudes que ustedes se puedan pensar. Y además compartió con distintas empresas un régimen celular, que seguramente lo había aprendido en su paso por la guerrilla, trabajaba celularmente, o sea que no se conocían los gerentes de las empresas entre ellos, bueno, un trabajo de inteligencia, y resulta que tuvo un socio impensado. A lo mejor por eso no hay sanciones tan rápidas como con Cristóbal López. ¿Saben quién fue el socio de Ferreira, el ex integrante del ARC, Franco Macri. Cuando Franco Macri, a través de su sobrino, Calcaterra, conformó una UTE, es decir, una fusión de empresas, para hacer negocios y explotaciones por la vinculación que ellos tenían con el kirchnerismo y los negocios de obra pública que hacía la empresa IESCAT, IEXA, Sociedad Anónima, de la que Franco Macri era su dueño y que después, para cuando asumió su hijo a la presidencia, lo trasladó a Calcaterra. Por eso, en el kirchnerismo dicen que vayan todos a declarar y quieren que Calcaterra también aparezca, el primo del presidente, porque por esta vinculación. Así que este muchacho que tiraba tiros en el 70 en defensa de los trabajadores y de los pobres dejó 40 personas en la calle, no hizo los aportes y no los piensa hacer. Se llama Ferreira, está su hijo también vinculado al tema de la radio y no hay sanciones del gobierno porque fue socio del padre del presidente. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 7:38 minutos, 19:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buenos días, Miguel. Eduardo Latino te habla. Quiero agradecerle profundamente a nuestro presidente Macri porque dijo una palabra maravillosa que me ha inspirado a mí. Permanentemente dice, con gran optimismo y de futuro, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos, vamos, vamos. Entonces yo, inspirado en eso, me motivó para iniciar un movimiento político, le aviso a mi pueblo argentino, para candidatearme a presidente en las próximas elecciones. Pero además, con esta hermosa palabra de futuro positivo, me voy a empezar a preparar físicamente, con idea, no ahora para Rusia, que ya es muy, muy encima, pero para los próximos Campeonato Mundial del año 22. Mientras tanto, me voy a dejar el pelo largo y la barba para tener la nueva imagen de Che Guevara del siglo XXI. Gracias, presidente Macri. No sabes cuánto te agradezco. Vamos, vamos, vamos, presidente. ¿Quién está? Sí, a Leopoldo Marcos, de Izquierda Nacional. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bueno, quería aclarar, primero uno, saludar a los compañeros de la Marcha Federal contra el Hambre y las Privatizaciones que vienen y que llegan a Buenos Aires el día primero. Una de las aclaraciones, y saludar el Día del Ejército Argentino, obviamente. Una de las aclaraciones que me permito formularte es con respecto al secuestro y asesinato de Aramburu. No es cierto que los montoneros secuestraron a Aramburu. Fue un grupo de oficiales en actividad del ejército argentino que respondían a un grupo, a su vez, de la revolución fusiladora de nacionalistas semifascistas, entre los cuales estaban el general Señoranz, que fue jefe de la Policía Federal en la época de Onganía, IMAS y otros elementos. El grupo montonero fue una creación del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y el cadáver que apareció en la provincia de Buenos Aires, en una estancia ligada a los montoneros, fue plantado. Firmenich siempre fue un agente de los servicios. Quiero dejar en claro esto porque hay toda una estela que no responde a la verdad objetiva. Y los montoneros, en realidad, más que luchadores de la revolución socialista y no sé qué otras cosas, eran agentes y son agentes del imperialismo. Esto con respecto a esta cuestión. respecto del tema de las privatizaciones y del tema de los tarifazos, el tarifazo es hijo de las privatizaciones menemistas y de lo que nosotros denominamos el estatuto legal del coloniaje, que son la ley de entidades financieras de Martínez de Hoy y la dictadura, las leyes de privatizaciones de 23.696, 23.697 de reforma del Estado y de privatizaciones, y de la ley de minería 24.196. Porque en ningún momento las privatizaciones menemistas, hijas del proceso, fueron hechas para mejorar los servicios y aumentar las inversiones, sino para, primero, regalarlas por un precio vil, como bien está demostrado, y aumentar las ganancias. Es para eso el tarifazo. Escucha esto. Prestar atención. Vamos a poner a Firmenich para ver qué definiciones hace, ¿no? Porque es interesante recordar parte de nuestra historia, aunque esto en este momento no tenga gravitación con la actualidad, pero siempre es bueno repasar algunas cosas. Por supuesto. El nombre de Montoneros surge de una decisión colectiva que, cuando teníamos que poner un nombre para actuar públicamente, todavía no lo habíamos definido, entonces dijimos que cada uno propusiera el que quisiera, o más de un nombre. Se propusieron muchos nombres, inclusive nos gustaba el nombre de Tupamaro, pero era ilegítimo usarlo, ¿no? Ya estaba, estaba usado por otros compañeros de otro país, y era un poco ilegítimo que uno se apropiara del prestigio que ellos le habían dado al nombre. Pensamos en Uturunco también, en el nombre Uturunco, y en el nombre Montoneros, que era un nombre que se barajaba en común en todo el peronismo revolucionario de fines de los años 60. No hay que olvidarse que cuando las Fuerzas Armadas Peronistas intentan su foco guerrillero en Tucumán, en Tacorralo, le llaman Destacamento Montoneros 17 de octubre de las Fuerzas Armadas Peronistas. Así que la idea del nombre Montoneros era una cosa que estaba un poco implícita en toda la militancia política del peronismo revolucionario, y era un nombre muy bonito y muy manejado como posibilidad, como alternativa a la palabra guerrillero. La palabra guerrillero no nos gustaba para nada. ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Bueno, Firmenich trata de deformar con su léxico la verdadera naturaleza del asunto, y sobre todo usurpar el nombre Montoneros, que recuerda a los destacamentos gauchos que enfrentaban a Buenos Aires en la guerra de partidas que hacían Mitre y Sarmiento. Pero bueno, eso forma parte de la falsificación histórica. Bueno, te saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. Hola. Sí, hable. Buen día, Alberto de Morón. Mire, el oyente anterior se ve que está muy bien informado, porque dijo las cosas tal como son. Todo este teatro que se hizo en este país con los Montoneros, lo hicieron los servicios de inteligencia, manejados por la masonería internacional. ¿Y cómo será que cuando subió Videla, se dedicó a matar a los enemigos de los militares, no a los enemigos de la patria, los comunistas? Porque yo, todos los comunistas que estaban en actividad en aquella época y estaban haciendo terribles cosas, están todos vivos, y son todos, los conozco, son de mi barrio, están todos vivos, vivitos y coreando. No mataron a ninguno, y todos después formaron el gobierno de Cristina, están todos con Cristina, todo ese comunismo montonero está todo protegido por los servicios, porque el fin es llevar al país a una guerra civil. Ese es el fin último. Gracias, señor. ¿Quién está? Hola, ¿cómo le va? Renzi, José de Lanús. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Ah, perfecto. Mire, yo le quería hablar de algunos problemas que tuve cuando fui al ENRE, que no me queda cerca, pero soy de Buenos Aires, no me puedo quejar tanto porque la gente del interior no sé a dónde tiene que ir para reclamar por las tarifas. Cuando llego al ENRE no me toman el reclamo por el motivo por el cual yo voy, y me toman el reclamo por lo que ellos consideran que es el formalismo que tienen que tomar, que es excesivo consumo. Le digo, mira, yo no puedo acá autoincriminarme, porque creo que no me lo permite la ley dentro del poco conocimiento que tengo, aunque si yo tengo que hacer un mea culpa, lo voy a hacer y me autoinculparé en el día que tenga que hacerlo. más allá de que no sea legal. Pero no es el caso, yo no vengo a hacer acá una denuncia por excesivo consumo, sino por una facturación errónea, por un estado de un medidor que todavía no llegó al estado actual que dice la factura, que encima se jacta de decir real entre paréntesis. Esa palabra tendrían que prohibírsela utilizar a estas empresas, porque es evidente y es de público conocimiento que utilizaron un parámetro estipulado o qué sé yo, o aproximado. Entonces la palabra real les queda muy grande y bueno, lo que están haciendo las cámaras, yo no sé qué, si es legal, si no es legal, si tienen potestad o no la tienen, como dicen, y por eso se justifica el veto que se antela sin ningún tipo de decir, bueno, voy a hacer un análisis, a ver los fundamentos de las cámaras, si trajeron la voz del pueblo, qué es lo que... ¿por qué motivo se quiere echar atrás este tarifazo? Según se cortó. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Hola, sí, Daniel de Temperley. Buen día, Miguel. Quería plantearte si podés pasarle mi teléfono al compañero de Luján. Hay que mandar un correo, ya se los expliqué. Hay que mandar El de Núñez no me llegó el correo. ¿Cómo? Quería ver si le podía mandar, el de Núñez no me llegó. Si podés mandarle al de Luján un correo mío. Perdón. A ver si ponemos un poco de orden. Yo no puedo hacer el trabajo que ustedes no hacen. Es decir, el trabajo de conectarse a través de un programa. Primero, yo no doy en forma pública los teléfonos de nadie. Y segundo, no, está bien. Ustedes tienen que mandar un correo, dirigirse al correo a nosotros. Pero mandé yo. ¿Cómo? Yo te mandé ya el correo mío. Todos los correos que me mandaron pidiendo el contacto lo hemos hecho. Ahora después si no contesta la otra parte no lo sé. Está bien, pero ¿se lo podrás pasar al de Luján? Hola. No entiendo. Hay un compañero de Luján que se quería conectar con el de Núñez. ¿Se lo podrás pasar al de Luján el correo mío? Que no sé quién es. Creo que Norberto. Si el de Luján me escribe, con mucho gusto. Bueno, te comento lo siguiente con respecto al tema de los pases, del costo del kilómetro. Perdón, para que ustedes entiendan, yo recibo entre 70 y 80 correos por día. Está bien, bueno, yo te digo si lo puede hacer. Con respecto al tema dice que hay que pagar, cada uno tiene que pagar lo que consume. Por ejemplo, yo no entiendo como el kilómetro a Córdoba, ¿sabes cuánto sale un kilómetro en avión a Córdoba? Que debe estar más o menos un peso, y el metrobús está lo mismo, o un poco más debe estar. 2 pesos, algo por el estilo. Con respecto a Tinelli, te digo lo siguiente. Es un señor que quiere traer 70.000 hombres a Boedo y vas a poder ser presidente, me parece que estamos equivocados. Para mí es más importante quién va a ser el secretario general de la CGT, ¿no? Hasta luego. Chao, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Yo quería decir la palabra de ayer que estaba escuchando... Es Machirulo, que le dijo Cristina a Macri. Sí, no existe en el diccionario, pero sí está impuesto por el movimiento... No, pero es una palabra de los 70 que usaban las mujeres. Claro, porque está impuesto por el movimiento feminista, ¿no? Claro, era una palabra callejera que se usaba en los 70, Machirulo, se decía a las mujeres. Ahí viene tu Machirulo, tu novio, tonto. Machirulo viene de Paparulo. Sinceramente, entrar en esta situación cuando... primero el presidente está diciendo una cosa que no es cierta, porque no estuvo Cristina detrás de esta situación, sino que fue una, ya lo expliqué 3 veces, fue presentado por el Frente Renovador y el Peronismo Federal, y después se acopló el Frente para la Victoria. Así que el presidente o miente o no tiene información, cualquiera de las dos. Para mí es una mezcla de Macho y Paparulo, va. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Juan de Berazategui, Miguel Ángel. ¿Me escucha? Sí, señor. Una muestra más que el gobierno macrista le molesta y no tolera la oposición y usa los crol militantes que pagamos todos para callar a la oposición. Cuesta 200 millones por mes. ¿Eh? Cuesta a los argentinos 200 millones que pone presidencia por mes para manejar esos troncos. Exactamente. Después lo sacaron a Navarro, a Cuneo. Lo echaron al fiscal de Bedia por investigar a Casa Bilbaso. Sí, bueno, pero esas son otras cosas. Yo lo que digo es que a esta altura del tiempo y de las cosas que pasan, hay que afligirse por cómo se desvirtúa la verdad en las redes sociales todo el día y de todos lados, del kirchnerismo, del macrismo, de todas partes. O sea, cualquiera pone cualquier cosa y se lo toma como verdad revelada. Lo grave no es que la gente consuma eso y lo acepte. Lo grave es que lo aceptan a veces los periodistas, que lo levantan como verdad sin investigar si es cierto o no. Los enemigos del macrismo son la industria nacional, los trabajadores, los jubilados, la educación y la salud. No, es al revés. El macrismo es enemigo de ellos. Ellos claro, no son enemigos del macrismo. Y bueno, ¿qué estoy diciendo yo? No, al revés. Usted dice los enemigos del macrismo. No, el macrismo tiene por enemigos. Es al revés. Ah, sí, correcto, sí. Los saludo. Y que ande bien. Sus amigos son... Que ande bien, chao. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decís, Néstor? Hola Miguel, buen día para todos. Bien, partido hoy despedida de la selección argentina en la Bombonera, creo que quedan entradas todavía, no sé si hay tanto entusiasmo cuando hay que pagar, ¿no? Porque una cosa es poder ver un entrenamiento como el otro día en la cancha de Huracán y otra cosa es tener que pagar para ver el partido frente a Haití, entradas que no estaban tan baratas por cierto tampoco, partido que va a empezar a las 20 y un equipo que paró. Veremos si este finalmente es el que termina jugando, que para jugar frente a Haití está bien, ¿no? Porque si uno dice Caballero, Ansaldi, Facio, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Lo Celso, Messi, Lanzini, Di María, Higuaín, está bien para jugar frente a Haití, porque si vos lo tenés a Lo Celso, lo tenés a Lanzini, lo tenés a Messi, a Di María con Higuaín, es apostar a la tenencia del balón, a poder atacar, a confiar en que el rival no te va a lastimar. No veo este equipo con un equilibrio, más allá de que yo estoy de acuerdo con aquella línea que se dice que cuando vos tenés la posesión del balón, mientras no te la saquen, siempre es preferible eso. Ahora, si este equilibrio, habría que ver cómo está Mascherano, ¿no? De esto que venimos hablando. Con un mediocampo con mayor pelea, ¿hasta qué punto podría jugar esta selección argentina? Te hago una pregunta. Si llega a llover, ¿se suspende? No, porque es algo que hace tormenta. Porque me parece que lo lógico sería suspenderlo, porque sí. Vos no podés arriesgar a los jugadores que van a jugar al Mundial por una lluvia, suponete, en un campo pesado y lo que fuere. Sí. Para sí, mí habría que suspenderlo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ya con toda la organización y con todo vendido, dudo que el partido entonces, se suspenda, ¿no? Entonces, primero el negocio. Bueno, pónganlo suplente, muchachos, si llueve. Sí, sí, en todo caso, ya el otro día arriesgaron con el entrenamiento, con todo respeto por la gente de Huracán, porque no es el único campo de juego que está mal. No, pero el fíjate Huracán. Vos que Acuña se lesionó. Acuña, y sí, porque de la misma manera que pisó mal y se está recuperando, sí. Podría haber tenido una lesión más grave, es que o cualquiera de los jugadores. ¿Sabe qué pasa, Néstor? Cuando se van de la Argentina los jugadores y empiezan a jugar en los campos de Europa, que son billares, sí. Se desacostumbran, sí. Y entonces pisan como pisan allá confiados, y le pasa eso. Porque cuando están jugando acá no tienen ese problema porque ya conocen los campos. Pero claro. Cuando vienen confiados de que están jugando en campos que son diferentes, pisan como si fueran normal y se encuentran con cada pozo que no se puede creer. Es que eso es lo que ocurre. Entonces, cuando pasamos por ese tipo de situación, terminamos arriesgando, porque a veces cuando uno dice, está bárbaro lo que quisieron hacer. Primero, como hablé con algunos dirigentes de la AFA, digo, está bárbaro lo que quieren hacer, la próxima, organícenlo mejor. Esto es, por ejemplo, hubo 10 docentes que me preguntaron cómo hacer para poder ir a ver el entrenamiento el otro día. Es decir, salió bárbaro, estaba lleno, después se abrió las puertas. Está genial por los pibes cercanos. Digo, pero esto que a veces tienen buenas intenciones, muchas veces se termina diluyendo por el tema de la organización. Ni hablar de estar dentro del campo de juego. Los dirigentes, ¿qué tienen que hacer adentro de la cancha? Y me parece que el que es amigo le tiene que decir, ¿no? Porque si sos amigo, le tenés que decir en lo que te estás equivocando. Entonces te dice, mira, chiqui, no te metas adentro de la cancha. No saqué, ¿para qué te metes? Si vos sos el presidente de la AFA, ¿para qué está? Él y un montón de dirigentes que estaban dentro del campo de juego. Por el protagonismo, porque ellos creen que son los protagonistas de la escena, y no se dan cuenta que cuando más desapercibidos pasan, mejor es, porque cuando la gente los ve, los ubica, los recuerda, se van a acordar en los momentos de crisis también, ¿eh? Sí, pero esto es lo que le marcaba el otro día, por ejemplo, hablando de quienes son amigos de Chiqui, esto te lo digo porque se lo dije a Daniel Ferreiro, que fuera dirigente, presidente de Chicago. Yo le dije, ¿por qué? Si sos amigo, decíselo. Sí, decirle a Chiqui que se equivocan, que no es, que está mal que estén adentro del campo de juego, porque si no es tener ese protagonismo totalmente innecesario. Bueno, eso tiene que ver con la dirigencia del fútbol argentino, que a veces uno se acostumbra más allá de las buenas intenciones que se puedan tener al respecto. Lo cierto es que para hoy la Argentina, fíjate el detalle que yo te dije, ¿no? Ataja Wilfredo Caballero. Cuando nosotros veníamos hablando que es más allá de, decíamos, si no estaba Romero, el público que hablaba, Romero o Armani. Bueno, no, parece pero, que... pero ¿sabés qué pasó? A Caballero lo golearon en España, que fue un desastre de cuando entró a reemplazar al chiquito Romero. Pero había atajado bien el primer partido. Claro, pero el primer partido jugó muy bien. Sí, y además otra cosa, ya estuvo en este grupo, ya estuvo en este grupo, ya estuvo en un juvenil. Es uno de los que juega con los pies de los tres arqueros. Exacto, pero además estuvo en este grupo y estuvo en un juvenil. Este es el punto también que le termina jugando a favor a Caballero, que ya lo conocen dentro del grupo. Se había iniciado en Boca, ¿no? Sí. Por allí pasó y a mí me llamaba la atención cuando estaba en Málaga, porque amigos que viven en Marbella me decían, nosotros no entendemos cómo Willy Caballero no es el arquero de la selección de cara al 2010. Y me mandaban de notas, me mandaban reconocimientos para Caballero en España, por el reconocimiento que tenía Caballero, no entendían cómo Caballero no había sido el arquero de la selección argentina, tanto en el 2010 como en el 2014. Y justo le toca ahora que no es su mejor momento, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que estar viendo a ver qué pasa. Repito, está muy pesado el día, yo no sé si no se va a descargar la lluvia en la noche de hoy, esperemos. Pero para mí, si llueve torrencialmente o si hay una lluvia fuerte, yo lo habría que parar el partido. Sí, igualmente, teniendo en cuenta el amistoso, los propios jugadores de la selección de Haití están viendo si hay 18 camisetas de Messi para poder llevársela de recuerdo. Recordá que cuando te conté la otra vez cómo era el fútbol en Haití, se dividen entre los fanáticos de Neymar, los fanáticos de Messi, hinchan por Argentina, hinchan por Brasil. El fútbol tiene mucha presencia en Haití y mucho más a través de estas grandes figuras, ¿no? Observa imágenes de donde van con la camiseta de Messi. Y vale la pena recordar que los franceses han dejado el país más pobre de América, ¿no? Sí, totalmente como colonia. Bueno, hoy además de Argentina-Haití, Perú juega frente a Escocia a las 10 de la noche y Panamá frente a Irlanda del Norte a las 10 de la noche. Mañana Japón gana a las 7:25 de la mañana, Rusia-Austria 15:45. Japón gana, vételo si podés. Ese partido va a ser a pura velocidad. Sí, va a ser entretenido. Bueno, mientras esperamos para salir al aire, lo miramos mañana, Miguel. Yo creo que sí, porque ojo con esos rivales, que son muy ligeros. Después no sé si aguantan los 90 minutos, pero son muy, muy ligeros. Te terminan sorprendiendo. Bueno, Miguel, buen día, que haya buen martes. Saludo para todos. Chau, te saludo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Denuncian al intendente de Pinamar, que pertenece a Cambiemos, por haberse quedado en apariencia con 12 millones de pesos de una obra pública. La demanda judicial fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tagliabue y el concejal Gregorio Estanga de Pinamar, ellas por la adjudicación a la firma Ashara Construcciones en el marco del plan de renovación urbana, y aseguran que la obra no está en el 75% que le pagaron, no llega ni siquiera al 40%, y le adelantaron el dinero. Y se sospecha que esa plata adelantada por obras que todavía no se hicieron fueron a parar a la especulación financiera con el dólar. La obra, añaden, comenzó en septiembre pasado y a los 3 meses la empresa llevaba cobrada más de 25 millones de pesos, es decir, el 75% del total del presupuesto, a pesar de que la obra solo no registraba ese nivel de avance, sino que además aún hoy sigue ejecutándose y está por debajo de lo que le corresponde a lo cobrado. El escándalo toca a Yesa, el intendente de Cambiemos de Pinamar, que ahora, ante la denuncia judicial, puede ser llamado a prestar declaración. El juez Bonadío citó a indagatoria a un intendente bonaerense, pero no chequeó que estaba muerto. Bonadío, en el marco de una mega causa por los fondos que tiene en análisis el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, envió citaciones a Hugo Rodríguez para el 10 de agosto del 2018. El exalcalde de Lobería fue asesinado por un empleado municipal hace ya tiempo. Le mandó una citación de urgencia a un muerto. Desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal, a cargo de Bonadío, salió la citación para el exintendente de Lobería, Hugo Rodríguez, quien perdiera la vida al ser atacado por un ex empleado municipal cesanteado en octubre del año 2013. Bonadío Los ingleses se equipan con misiles de última generación en Malvinas. En un plan de renovación de equipamientos militares en todo el mundo, el gobierno imperialista británico realizó pruebas de lanzamiento del nuevo misil Landceptor, que, según dicen, reemplaza las armas que tienen en las Islas Malvinas desde los conflictos realizados en la batalla de 1982 de la guerra permanente con Argentina. Según se informó oficialmente, los ejercicios se realizaron cerca del mar Báltico en un campo de pruebas de los suecos. Hay secuencias de video que muestran un misil lanzado desde un vehículo y la destrucción de un objetivo aéreo en una demostración de la precisión y potencia de la nueva arma. Cuando los argentinos adecuaron a móviles la cohetería que tenían, los ingleses vieron que argentinos lanzaban cohetes desde tractores o de vehículos en movimientos y trabajaron hasta este momento sobre una idea que vieron poner en práctica por los patriotas nacionales y ahora han especializado cohetería que se puede lanzar desde un vehículo en movimiento, tal cual lo atacaran los argentinos a los ingleses en Malvinas. El ahora 8:04 minutos. El deporte por Belgrano. Se largó el mercado de pases en el fútbol argentino y esta es la situación de cada uno de los equipos grandes que van a encarar el próximo torneo de la Superliga en agosto próximo. En San Lorenzo se viene la vuelta de Bautista Merlini, se ha recuperado de la operación de ligamentos cruzados, y de Ezequiel Ávila, el Pampa, que tuvo un exitoso paso por España ya que ascendió a primera división con el Huesca de aquel país. En tanto, en Boca suena el nombre de Víctor Cuesta, el ex hombre de Independiente, para reemplazar a Lisandro Magallán, que se va a jugar al fútbol de Holanda, más precisamente al Ajax. También, si no se da la llegada de Cuesta, suenan los nombres de Gustavo Gómez, Ezequiel Garay o Carlos Izquierdos para ocupar la posición de zaguero central. En tanto, en el arco, Boca busca a Nahuel Guzmán, el tercer arquero del equipo argentino para el Mundial de Rusia. Ya Daniel Angelici hizo las primeras averiguaciones con él, en charlas con el arquero, y si da el ok, el arquero argentino, entonces Boca irá en el próximo mercado de pases para poder incorporarlo. En tanto, en Racing, finalmente, Unión La Calera, el equipo chileno donde estaba jugando Brian Fernández, va a hacer uso de la opción que tiene por el pase de Brian Fernández e inmediatamente se lo va a vender al Necaxa de México. Por lo tanto, la vuelta de Brian Fernández al equipo de Avellaneda se ha esfumado por esta situación. En River se va Marcelo Zarachi, hay una oferta muy importante del Leipzig alemán por el lateral uruguayo de River. Por lo tanto, River, si se va el uruguayo Zarachi, irá en busca del lateral Lucas Olaza de Talleres de Córdoba, o en su defecto la vuelta de Leonel Bangioni. También para reemplazar al Piti Martínez, si es que emigra, suena otra vez el nombre del ex Belgrano de Córdoba, Lucas Celarrayán. Mientras que en Independiente se cayó la posible llegada de Abraham, que quiere seguir jugando en Alemania, y de Rodrigo Bataglia, por el cual a Independiente le pidieron 45 millones de dólares. En boxeo, el boxeador José Carlos El Puro Paz logró una resonante victoria en el palenque de la Feria Nacional de Durango en México al vencer por puntos en fallo unánime de los jurados a Omar Businessman Chávez, hijo menor de la leyenda Julio César Chávez. Y en lo que tiene que ver con los Juegos Odesur, sigue la cosecha de medallas para la delegación argentina. En el día de ayer, el judo entregó su primer oro en la segunda jornada de competencia con la presea obtenida por Luis Vega en la categoría de menos de 81 kilos. En tanto, en el rebo tuvo 3 medallas doradas y 2 de plata. Brian Rosso y las duplas conformadas por Milka Krasklem y Martina Melgar y Rodrigo Murillo y Francisco Esteras se subieron a lo más alto del podio, mientras que el equipo de 4 remos largos, peso ligero, Alejandro Colomino, Carlos Lauro, Ignacio Pesente y Matías Boledi, y la dupla de Evelyn Silvestro y Melissa Antúnez finalizaron segundas con la medalla de plata. Horas cruciales para el ex vicepresidente de la República. Arranca el juicio oral contra Vudú mañana. Será un día especial en esta causa por el caso Chicone Cartográfica. Julio De Vido volvió a pedir la excarcelación o arresto domiciliario con tobillera para que se le permita salir de la cárcel. El presidente palestino sale del hospital y empieza a trabajar mañana luego de los ataques israelíes. En la hora 8:08 en la ciudad, 19 grados 4 décimas. El San Martín llega hasta Villa del Parque y no funciona el Belgrano Norte. Procesan a la diputada oficialista Ayala. Todavía se está esperando que le quiten el fuero respectivo, como hicieron con De Vido, pero la radical todavía tiene protección en la Cámara de Diputados y la están procesando igual por desfalcos y administración fraudulenta en su provincia. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Una planificación operativa que, según la cual, pues, la única posibilidad era llevar a buscarlo a su departamento. Y la única posibilidad de entrar a buscarlo a su departamento era entrar con militares. En este sentido, bueno, había una cuestión, que es que Emilio Massa había sido liceísta y tenía la impronta militar. Y Fernando no, creo que no había hecho ni servicio militar, pero era el jefe del grupo, y por filosofía, en el lugar más riesgoso, más cultural, en el lugar de donde se decidían las cosas, tenía que estar el jefe del grupo. Ignacio Vélez, que también había sido liceísta y también tenía la posibilidad de comportarse con cierta formalidad militar, los acompañaba a ellos dos, era un carácter de conscripto, porque era más joven, y Fernando y Emilio iban vestidos de militares, se atrevían a militar, traje de militar, los insignios y todo. De modo que ese fue el esquema de lo que podía entrar, y luego pues, teníamos un problema afuera porque era una zona muy transitada, mucha vigilancia en la zona, y era dificultoso mantener los vehículos en el lugar sin llamar la atención, de modo que hicimos todo un conjunto, digamos, de camuflajes que permitieran sortear eventuales problemas, ¿no? Había que estacionarse frente al colegio Champañat, en las puertas de Champañat, pues alguno se tenía que vestir de cura o algo parecido, para decir que a simple vista tenía algo que ver con el lugar. Y como estábamos interviniendo el tránsito y demás, pues alguno de policía que dijera circule, circule, o que diera avisos de autoridad en esto de estar estacionado donde no correspondía. De modo que hicimos esto con Carlos Maguir, con una sotana, vestido de cura, fui yo vestido de policía, Norma Rostito, que se paró en la puerta del edificio de donde vivía Aramburu. Parecía que lo menos sospechoso era una mujer, para Dalí, lo que menos llamaría la atención, el aspecto más inofensivo. Carlos Ramos iba vestido como un chofer de taxiflet, de hecho teníamos una camioneta y él hacía de chofer, como que hubiéramos contratado un taxiflet por algún motivo. Y Carlitos Capuano, que estaba en la playa de estacionamiento, que estaba a 20 metros ahí con otro coche. Y entonces se podía estar en la playa de estacionamiento también con el corte de pelo a lo Colimba, de modo que llegaban hasta la playa de estacionamiento, se bajaban dos oficiales y quedaban un Colimba al volante y le pedían el de la playa de estacionamiento que se quedaban unos minutos y claro, a los militares no le iban a decir que no, y no le dijeron que no. De modo que fue eso, y que cada uno cumplió su rol. Lo importante, digamos, como detalle, es que para nosotros este hecho era como... era un hecho histórico, teníamos plena conciencia que era un hecho histórico, teníamos conciencia que eran altísimas las probabilidades de que no íbamos a salir de ahí. Si salía todo bien, limpito y sin ningún ruido ni sospecha, nos iríamos sin problema, como de hecho ocurrió. Pero donde hubiera algún mínimo accidente, algún mínimo problemita, no saldríamos de ahí. Y fuimos con la decisión de que si no salimos, no salimos. Pero nos parecía... no solo como peronistas, para nosotros era mucho más que el problema del 55, tenía que ver con la elección del nombre, para nosotros era Dorrego, era decirle a los Lavalle y a sus descendientes, señores, basta, que ahora también ustedes pueden morir fusilados como Dorrego. Se acabó la impunidad oligárquico-liberal para masacrar al campo nacional y popular. Dorrego puede fusilar a Lavalle. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto decía Firmenich, explicando el secuestro de Aramburu. Seguramente, la historia seguirá contando las dos versiones, la que un miembro de la Izquierda Nacional mantenía hace un rato cuando decía que había sido armado por señoras y más Miori Pereira, el ministro de gobierno de la provincia y otros más. Lo cierto y lo real es que a partir de allí hubo una situación bastante confusa donde se desarrollaron distintas situaciones. Lo que debería preguntarse cada uno de nosotros, ustedes saben que en todos los movimientos guerrilleros del mundo, digamos, se pierde el botín y se salva vidas. Aquí se perdieron vidas y el botín quedó dando vuelta, ¿no? Incluso hubo una mexicaneada de los cubanos que se quedaron con parte del secuestro de los Bor. No se olviden ustedes que fueron 60 millones de dólares que se pagaron. Y entre los que estaban contando el dinero estaba el padre de Magario, que se fue encargado de contar la plata en su momento que se recibieron de estos 60 millones. Parte fue a Cuba. Durante un tiempo mensualmente o cada vez que lo precisaba Montoneros recibía una cifra en el exilio, hasta que un día le dijo Fidel, bueno, no, se acabó, ya no hay más, y se quedaron con parte del botín. Parte de la historia, ¿no? De una historia compleja, difícil, donde hoy Firmenich vive en España como profesor, en Barcelona como profesor de universitario, y donde otros de los comandantes que están vivos viven en la Argentina, de un tiempo y de un momento de profunda tensión. Ahora, más allá de quién los inventó, lo cierto era cuál era la situación crítica de la Argentina en aquel tiempo, ¿no? Que no podía expresarse la sociedad, que no se podía votar, que no se podía elegir. Entonces, era una válvula que iba teniendo presión, hasta que salió por algún lado. Es otro momento este, pero no hay que descuidar lo de la olla a presión, porque en este tiempo también la sociedad está cansada, está maltratada, está permanentemente distraída en sus funciones y hay un hurto constante, por no decir un robo. El hurto es a hurtadillas, cuando no se ve, y el robo es cuando es a mano armada. Pero en realidad las dos cosas pasan, ¿no? Porque cuando sale a la calle lo roban un delincuente y cuando está en su casa lo roban a hurtadilla, las tarifas lo terminan noqueando. Y hay gente que está marchando, hay gente que se está movilizando de distintos puntos de la Argentina hacia la capital, reclamando techo, pan y trabajo. Algo que empezó Baldini en San Cayetano cuando hablaba pan y trabajo, se le agregó techo, que el Papa en su momento le dio participación, que hoy la pastoral social tiene en Ojeda alguien que piensa como el Papa, que a lo mejor fue suave lo que se dijo en la catedral en presencia del presidente, pero que hay una cosa que no se puede sortear definitivamente y que es que se ha hecho la mayor transferencia en toda la historia política argentina de los que menos tienen hacia los que más tienen. Y esto no se va a poder olvidar fácilmente. La complicidad del radicalismo, la complicidad del grupo de Carrió, la complicidad de cada uno de los que participan en Cambiemos, no se va a poder olvidar de ninguna manera. Es la mayor transferencia en la historia política argentina de los que menos tienen a los que más tienen. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Preocupado, ¿no? Porque se está movilizando la gente y da la sensación que hay una sociedad que está tan preocupada por lo urgente que se olvida lo importante, ¿no? Pero lo importante emerge, y siempre emerge, en el pueblo argentino siempre emerge. Hay que tenerle confianza. Y sobre todo, por ejemplo, hoy apuntalar esta marcha que creo que va a ir creciendo y veremos con qué fuerza llega a la capital. ¿Vos sabés que tengo la sensación que va a ser imponente? Sí, yo también. También por lo que te decía antes, porque, bueno, el pueblo argentino va acumulando una experiencia histórica que es la que hace que estos planes siempre pretenden quedarse por 20 años y moldear un país sumiso, cosa que no logran. Dentro de esa realidad, yo quería hoy desocultar un tema general, que creo que es un buen momento por la última corrida cambiaria y los últimos hechos, que es desocultar las causas más profundas de la inflación. Ya lo planteamos en algún otro programa, pero creo que hoy es un tema que quedó con muchos elementos para ser desnudado o desocultado. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son las causas más de fondo? Siempre se plantea que la inflación es hija de que el gobierno emite, como el gobierno emite, las cosas suben, y el gobierno emite porque tiene déficit, y por lo tanto la salida es ajustar. Bueno, esa es la apariencia del fenómeno. Pero atrás de esto hay causas más profundas que hacen que quedan ocultas. Por ejemplo, nuestro gobierno planteó como uno de los motores o de las posibilidades o de las expectativas y de las ilusiones que si venía una lluvia de capitales íbamos a llegar a producir 1 millón de vehículos y que esto era motor de desarrollo. En un país donde la industria es dependiente como la nuestra, producir los coches tiene un 70% de productos importados. Pero además los insumos importados son los insumos más caros. Por lo tanto, nosotros produciendo 500.000 de vehículos, tenemos un déficit anual de nuestro comercio exterior por la producción automovilística de cerca de 6.000 millones de dólares. Retengamos este dato. Lo mismo sucede con la industria electrónica. Es un armadero que genera un déficit de unos 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el gobierno no se propuso como una meta producir un auto nacional? ¿Por qué en la Argentina y en Brasil, que tenemos un Mercosur que consume 4 a 5 millones de vehículos por año, es el único mercado que no tiene una marca regional, ni brasileña ni argentina. Esta es una de las causas, porque esta ha sido una de las causas por la cual, abierto el cepo, se repatriaron capitales en forma fabulosa durante todo 2016 y 2017. Hay otro tema que en estos días va a quedar muy a la luz y que es importante desocultarlo. ¿Por qué si el dólar salta de 20 a 25, todos sabemos que se nos viene una carestía feroz? Bueno, un primer elemento es este que decía, porque nuestra industria tiene principalmente componentes importados y nadie pone una barrera para protegerla. Pero el otro tema directo, inmediato, es que todos sabemos que la harina que se produce para exportar está a valor dólar. O sea, en un país donde cerca de 30 millones de hectáreas están en un 80% en manos de grandes latifundistas, estos producen para la exportación, y la exportación está regida por el dólar. Entonces, nosotros no tenemos 30 millones de hectáreas que se reparten entre un millón de chacareros que producen, como alguna vez algo de esto apuntó en algunos lugares, que son chacareros que producen para el mercado interno, abastecen mercados regionales. Tendríamos queso, frutas, carne, pollo, gallina, embutidos a precios baratos que posibiliten una industrialización nacional. No. Todo esto queda arrinconado en los cordones verdes, donde se cobran alquileres fabulosos, aparte de los que hoy están marchando, y por eso reclaman tarifas y reclaman precios subsidiados, que además después se llevan al mercado interno con una intermediación que hace a los costos que conocemos. Bueno, acá hay dos elementos fundamentales para entender la base estructural por el cual en la Argentina cíclicamente se repiten estos saltos inflacionarios. ¿Por qué se repiten? Porque el gobierno se planteó un plan que dijo, vamos a resolver esto sobre la base de tomar millones de dólares de deuda externa. Fueron sus primeras medidas, levantó el cepo, dio libre ingreso a los capitales golondrinas, pagó los fondos buitres, contrajo deuda por, en dos años, más de 80 mil millones de dólares externos, además de la deuda interna, y con ese shock de dólares dijo, vamos a abastecer una transición relativamente ordenada. Esos miles de millones, decenas de miles de millones de dólares, generaron un primer fenómeno que fue un dólar estable durante algún tiempo, estable después de la devaluación inicial, ¿no? De que lo mandaron de 9 a 15. Pero después lograron con esta inundación de dólares estabilizar algo. Y acá viene el segundo fenómeno. Si ese dólar quedaba abajo, los exportadores, principalmente nuestros terratenientes y las 5 o 6 grandes exportadoras de granos, decidieron que había que retener los dólares y fueron reteniendo estos dólares respecto del mercado interno. Nuestro sector medio de la sociedad, conocedora de todos estos vaivenes de la Argentina, en cuanto dieron el dólar barato, se largaron a la compra en Chile, en Brasil, en la frontera y a viajar por el mundo, y vino otro drenaje de dólares. Y sobre todo, todos estos grupos que controlan nuestro mercado interno remitieron dólares para afuera en forma fabulosa. Llegó un momento en que se genera, como siempre, cíclicamente, en la Argentina, esta situación donde de repente faltaron dólares. Y ahí donde los amigos del presidente, que habían abastecido generosamente con dólares los fondos, los golondrinas que venían y compraban Lebac y cambiaban dólares, dijeron, señores, llegó el momento de hacer la diferencia, se fueron de la Lebac, se fueron con el dólar a 20, y en 7 días hicieron esta fabulosa diferencia, la que se fueron con el dólar a 20, sí, volvieron a 25. Y hoy está 25, ayer 25,25, y sigue lentamente 9, 10 centavos por día, y dicen que llega a 28 o 30 a fin de año, ¿no? Claro, va a ir a 28 o 30 a fin de año, ahora gradual, y el sogazo para abajo. Bueno, este es el punto. Entonces, llegado este momento, hay dos reflexiones. Los que están atrás de estos intereses, o sea, los terratenientes que exportan, Ratazzi que dice, yo invertí 500 millones de dólares en el Cronos, en el Fiat de Cronos en Córdoba, quiero un dólar a 25, lo dijo 5 días antes de la corrida. Todos estos hacen una reflexión. Bueno, si el gobierno hubiera ajustado más rápido, no hubiera necesitado pedir dólares de este modo y hubiéramos tenido... No, además, si hubieran creído que lo del fondo era necesario, lo hubieran hecho el primer día. Esto fue lo último como maratón de ahogado y ahora vienen todas las flexibilizaciones y todo lo que piden. Mirá, con leer lo que hizo Frondizi en el 58 cuando vino el primer préstamo después que la fusiladora pidió 75 mil dólares y vino Frondizi ya al Fondo Monetario con el primer empréstito, lo que pidieron en aquel momento se repite inexorablemente en las otras 26 que pedimos después. Es decir, no cambia nada. Piden reducción de personal del Estado, cierre de empresas del Estado y privatizaciones. En aquella época fue el 15% de la gente a la calle, el cierre de ramales ferroviarios. De 44.000 kilómetros que teníamos cuando Perón estatizó los ferrocarriles, hoy tenemos 4.000. Fíjate dónde hemos terminado. Después vino que los frigoríficos tenían que pasar a manos extranjeras y privadas. Se hizo. Que los bancarios y los ferroviarios fueron movilizados para que trabajara el transporte y los bancos porque no querían saber nada con lo que estaba pasando. La privatización del petróleo. Y entonces vos te das cuenta que en el 58 ahora no cambió nada. Piden siempre lo mismo. ¿Y por qué los ciclos se repiten? Ahí viene la parte de que es indomable de esto. Porque el gobierno, si hubiera logrado el ajuste tal como ellos lo planteaban, retirar los subsidios, aplicar las tarifas, todo eso que el gobierno quiso aplicar, tuvo la resistencia de nuestro pueblo. Primero, los propios que marchan hoy le quitaron la emergencia social, con lo cual el gobierno tuvo que abrir la mano para que no se incendie todo antes. Y después nuestra clase obrera, con una CGT maniatada, pero como fuera, tiene una estructura poderosa que les impide descargar como ellos quieren. Entonces, ahí vienen los ciclos. Cuando el pueblo resistió y les impidió un ajuste en la magnitud que ellos quieren, la descarga viene por vía de la inflación y dicen, bueno, el tema es que el gobierno emite. Sí, el fenómeno aparece como monetario. El gobierno ahora, si tuvo que recomponer la LEVAC al 40%, calculá la emisión que se produjo en estos días, si vos tenés que renovar un stock que es de todo el circulante, de las LEVAC del 27% que estaban al 40%. Todo eso circulante que se incorporó al mercado. Entonces el fenómeno aparece, con ese circulante viene la inflación. No, el circulante es la forma de descargar la crisis para abajo. Y este es el secreto. Acá no se va a cortar estos ciclos inflacionarios en la Argentina si no pones una reforma monetaria que ponga la plata en la producción, que haya un control del comercio exterior y un control bancario. Porque la plata que se emite, ¿por qué Estados Unidos tiene el déficit que tiene y no es inflacionario? Porque emite dólares, se dice. El tema de fondo es que si la emisión va a la producción, no genera inflación, porque hay más productos en el mercado que responden a ese circulante de moneda. Ahora, si la emisión va a la especulación, si la emisión va a las LEVAX, es inevitable la inflación. La seguimos la próxima. Muy bien, un abrazo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ha de haber iniciado como almacenero. Porque el propio Miranda se autocalificaba, claro, almacenero, pero nada. Pero después llegó a ser un gran comerciante de gran vuelo y manejó a toda la República como un gran negocio, y que me parece que hay que volver a hacer lo mismo también. Vea. En el día del ejército argentino, el general Genaro Fatigatti, Ernesto Genaro Fatigatti. Con todo respeto a quien a Perón lo considera un genio como estadista. Discrepo porque el oficial joven le falta tiempo para aprender los reglamentos militares, dedicarse a sus soldados para que ver cómo viven, cómo trabajan, cómo comen, darles el ejemplo, y le falta tiempo para eso. Y Entonces, el oficial joven no debe pensar ni en la política, ni en las cuestiones de la economía, salvo que tenga un sueldo que no pueda vivir, y entonces sí, hace llegar a su jefe esa inquietud. Pero sí, llegado a determinado grado, sí. Llegado a determinada jerarquía, sí, es necesaria, pero tienen que darle la enseñanza sobre economía gente imparciales, que no tengan ninguna tendencia política ni con simpatía hacia esa oligarquía que coaliga nativa, que coaligada con el extranjero explota al país, sino con gente que ame al país, que quiera al país, que quiera la felicidad del pueblo. Y hay muchos de los profesores, lo creo muy conveniente, pero a partir de determinada jerarquía, podría ser desde capitán para arriba en la instrucción de oficiales. Estaban escuchando ustedes a un general del ejército argentino, pero con posición nacional, el general Ernesto Genaro Fatigatti. General, si usted tuviera que evaluar ahora la posición actual de las Fuerzas Armadas, ¿usted diría que están en deliberación, que es un momento deliberativo de las Fuerzas? Bueno, yo no conozco muy bien, entonces si le respondería es por apreciación, pero después de todo lo que ha pasado, que los oficiales subordinados y los suboficiales no fueron bien conducidos, ni en la guerra de las Malvinas, ni metiéndose en el orden interno en un campo político, y conociendo que hay militares que se han enriquecido durante el gobierno militar, lo que no es ético aunque los negocios sean legales, entonces el oficial joven que entra al ejército con mucho idealismo, y entre ellos conversan. Yo fui joven y nosotros conversábamos entre nosotros de todo. Modo que pienso que todavía no se ha curado del todo esto. Ahora, la acción del actual jefe de Estado Mayor General de Ejército tiende a meter al ejército en caja dentro de la democracia. Pero hay que comprender al ejército, no hay que atacar mucho a los oficiales. En mi opinión, si en el movimiento ese de Semana Santa, de Rico, no hubiese salido la ley de obediencia debida, estábamos en guerra civil. Le digo por qué. Es grave lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo no? Le digo por qué. Yo también fui oficial joven. Y entonces yo me acuerdo, el 8 de septiembre del 30, salió un bando porque se saqueaban armerías, negocios y demás. Estábamos aquí acantonados en el Congreso. Y entonces el bando decía que... Racetti era una de las armerías. Racetti. Sí, a Racetti le devolvimos 85 escopetas, uh-huh. 85 escopetas que le habían sacado de su negocio ahí pegado a la municipalidad. Entonces, en la calle iba gente que había sacado armas de los distintos negocios, el caso mío, y así habían otras patrullas. Íbamos con mi pistola 45, soldados con fusil, entregue. Nadie se resistió. Todos se entregaban, pero si se resistían y yo los mataba, estaban bien matados porque así era el bando. Pasado el tiempo, si a mí me llamaban, y hasta ese entonces, desde que había entrado desde adolescente al ejército y cometía un delito, una falta, me tenía que juzgar la justicia militar, y de repente, por cumplir órdenes, me juzgan las autoridades civiles, y bueno, uno no está hecho a esto. No está hecho para dentro de una formación civil. Entonces yo me hubiese sublevado, me hubiese peleado hasta morir junto con mis compañeros. Si yo cumplí órdenes, vayan a investigar a quienes nos dieron la orden, donde se dio origen la orden. Ahí esos son los responsables si estuvieron mal. Válgame Dios, si en un ejército y durante la guerra se ordena atacar de una manera o combatir de una manera, y los oficiales deliberan, ¿y quién quiere ir a la muerte en el cumplimiento de una orden? Y lo mismo pasa con la policía. Si el superior, el jefe, da una orden y cada personal subalterno analiza si está bien, si está mal. No, ellos cumplen la orden, porque si no hay cohesión y no hay decisión, no hay éxito. Entonces, eso de la ley de obediencia debida, muy bien dada, ¿eh? Porque les dio una tranquilidad a los oficiales que cumplieron órdenes, porque ellos cumplieron con su deber a su saber y entender. No se olvide que cuando empezó esto, los militares en actividad y en retiro éramos matados de cualquier manera, que después la represión ya se excedió, es otra cosa. Y también en nuestro concepto, si un militar cometió delitos comunes, aquellos que fueron a violar mujeres, robar, cosas así, eso sí, ni deben ser amnistiados, ni nada, ni qué ley de obediencia debida, ellos fueron a cometer delitos comunes, que son pocos. De modo que la ley de obediencia debida vino muy bien porque yo, oficial joven, hubiese actuado en la manera que termino de decir. ¿Y por qué, general, usted dice que hubiese habido guerra civil si eso no salía? Y claro, porque al meterse los oficiales subalternos a apoyar la acción de Rico allá, en Campo de Mayo, ahí empezaba la guerra civil. No se olvide que había mucho pueblo allá que quería entrar y demás. Y si llegaban a entrar, iban a haber muchos muertos. Los militares de allá se lo iban a impedir con las armas, pero después le iban a sacar las armas de las armerías, de todas partes, y el peligro era inminente de una guerra civil. Entonces eso apaciguó a la gente, porque los oficiales que cumplieron con su deber y la ley de obediencia debida precisamente le reconoció que cumplieron con su deber, entonces ellos no se metieron. Vale decir que no tuvo ambiente el teniente coronel Rico. Usted vio que hubieron en distintos focos en toda la República, pero no tuvo ambiente, porque ya había salido la ley de obediencia de vida. ¿Alguna vez usted, como militar en actividad, participó en lo que se llama un fragote? Sí. El primero fue el 6 de septiembre del 30, yo estaba en el 6 Infantería, y al primer oficial que hablaron fue a mí, y yo hablé a todos los demás, y sublevé a todo el regimiento. ¿Y cómo era? El motivo era el siguiente. Fíjese usted, mi origen es radical. Mi familia radical, mis amigos radicales, el caudillo del barrio, muy amigo mío, radical también. Y yo lo voté a Hipólito Yrigoyen por un sentimiento, ¿no? En el 28 fue presidente. Pero en esos dos años, vea, llegaron, la administración era tan mala que hasta cobrábamos todos. El que cobraba más antes era con 6 meses de atraso en el año 30, ¿no? Cobrábamos todos con 6 meses de atraso. Después, en la Cámara de Diputados nunca salían las leyes, nunca había quórum, no trabajaban. Salió una cuestión, no me acuerdo, radical, como era el clan radical. Había salido que cometía muchos atropellos entonces. Y tan es así que a los dos años, porque asume la presidencia el doctor Hipólito Yrigoyen, y cuando sale del Congreso para la Casa de Gobierno a tomar el juramento a los ministros, la carroza, tirada por caballos, los radicales le quitan los caballos y la tiran ellos. Fíjese con qué fanatismo, con qué fervor, ¿no? Pero a los dos años, tan malo fue el gobierno, tan malo, que se forma el Partido Socialista Independiente, con radicales y socialistas que no querían nada con el socialismo tradicional, y gana las elecciones. Fíjese cómo era el ambiente en la capital federal. Entonces, empezaron el ejército a ascender en la administración salteando grados. Reincorporaban a aquellos que habían sido pasados al retiro por causas infamantes también. Entonces, a los oficiales jóvenes, llenos de idealismo, nos cayó muy mal. Y vino la década infame, esa llamada, donde al principio había muertes y demás, porque usted ya votó. Fraude patriótico. Fraude patriótico. Pero como había muertos por eso, por peleas, entonces después se cambió. Se cambió y entonces se violaban las urnas. Y me acuerdo, en Chascomús, hubo una urna que salió en un diario que yo leí, un paquete con 20 votos atados. Entonces, les importaba nada a ellos. Y de ahí viene la revolución que interviene Perón después, porque si no, Patrón Costa era el presidente del fraude. Bueno, si yo quisiera, lo que era el 30, ¿no? Estábamos en el 30. Si yo quisiera aclarar antes, Yo ya he vivido mucho, distintas capas sociales y demás. Y dentro de los gobiernos que he visto, y de todo lo que he aprendido, considero que el del Teniente General Perón fue extraordinario. ¿El del Teniente General Perón o el del Coronel Perón o el del General Perón? Porque bueno, hubo tres gobiernos, uno de Coronel, sí, otro de General, coronel, otro de Teniente Coronel. Empezó, pero ya lo ya ¿cuál le gustó más a usted, el de Coronel? Cuando todo lo que él mientras gobernó, lo que pasa que Perón no terminó su segundo gobierno, no por los errores que cometió, sino por los poderosos intereses de adentro y de afuera del país que tocó y esas fuerzas coaligadas lo derrocaron. Así decía, perdóneme, así decía un observador un día, dice, pero no lo echaron por los errores, sino por los aciertos. Claro, es claro. Y entonces, esa es mi admiración y la devoción por ese hombre que cuando estaba en actividad como militar era ejemplo de ejemplos y después en el gobierno fue un estadista extraordinario, ¿no? Y entonces salgo a luchar por la causa de él. Pero después, como le digo, después viene la revolución. ¿En el 43 40, ¿dónde estaba usted? Yo era capitán de cadetes del colegio militar. Ajá. Y entonces ahí fue el general Ramírez, que tenía un hijo cadete, y ordenó que el colegio no se moviera para nada. Pero usted ve, nos encontramos con un patriota que quiere trabajar en bien del pueblo y se unen entonces los radicales, los conservadores, los comunistas, Braden, los socialistas, la democracia progresista, la democracia, todos contra Perón. Y fue esa, de ahí sale la famosa frase de este gran patriota Perón que dice, o Braden o Perón. Y era una verdad. General. Y nos ofendía, Braden estaba ahí en la cabeza de todas las columnas, no sería como argentino. ¿Ustedes eran nazis? Vean, nosotros en absoluto, puede haber alguien ahí que simpatice. Porque el sistema era prusiano del ejército, a lo mejor venía de allí la cosa, ¿no? Yo le voy a preguntar a usted una cosa. Si usted fuese médico, y un médico cirujano destacado en operaciones del corazón, o de cualquier cosa, del corazón. Y ahí venía la explicación de Fatigatti, decía, y los mejores médicos están en tal parte, en Estados Unidos, ¿usted qué haría? Y copiaría a los médicos de Estados Unidos. Bueno, el mejor ejército estaba en Alemania, y entonces había un sistema prusiano del ejército. Bueno, esta charla con Fatigatti, que la podríamos seguir escuchando y nos encantaría dar todo el tiempo que fuera posible De alguien que ya no está entre nosotros y que ha manifestado permanentemente su posición. Él estaba en condiciones en 1955 en Córdoba de tomar Córdoba, marchar, poner preso a Videla Balaguer, y Perón le dio la orden que no quería sangre derramada, que no dijo, miren, si yo estoy en condiciones, presidente, de hacer lo que ustedes me ordenen y tomo Córdoba. Y él reconocía también que se hubiera producido una enorme cantidad de muertos y que probablemente, como decía Perón, iban llegado los mariners para que la cosa terminara de cualquier forma. Un recuerdo en el Día del Ejército, un general del Ejército Argentino presente en este día, Ernesto Fatigatti. El ejército de los patricios. El de la Reconquista de Buenos Aires. El ejército libertador. El del brigadier general Juan Manuel de Rosas. El del eximio general Belgrano. el ejército argentino, el ejército nacional argentino. El ejército que en el 43 rompió con la defensa de la oligarquía. El del GOU. El federal del coronel Dorrego. El de pueblo en arma en las montoneras liberadoras de nuestra patria. A ese ejército, feliz día. El de Juan José Valle. El de Coborno. El de Tanco. El de Iñiguez. El de Fatigati. El Ejército Nacional de Perón. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 29 de mayo de 1880, un día después de haber llegado los restos del general San Martín a la patria, es trasladado al mausoleo en la Catedral de Buenos Aires, que está en la parte externa de la catedral, al costado derecho de la medianera sobre un predio anexo. Y fueron depositados en el mausoleo que está dentro de una gran cámara, en la urna, en la parte superior, y dicen que está colocado el féretro inclinado y con la cabeza abajo, y algunos historiadores sostienen que esto es debido a la supuesta pertenencia del general a la masonería. La Iglesia Católica castigaba con la excomunión a todo aquel que perteneciera a los grupos masónicos. Claro, por eso es mentira. También llamados logias. Por eso, esta mentira. Claro, eso trató la es porque la logia Lautaro no era masónica. Claro, permanentemente la masonería trata de decir eso. Vos sabés que la logia Lautaro fue una logia que no era masónica y además no hubiera estado en la catedral. No, por supuesto. Otros estudiosos niegan esta teoría y dicen que el error de cálculos en las medidas de la urna que iba a contener el féretro fue mal hecho y el féretro era más grande, por eso lo tuvieron que poner inclinado. La realidad es que tanto el general como sus oficiales que están sepultados en la misma cámara mortuoria, en la sede de la Curia Metropolitana, en un mausoleo que no tiene acceso por el predio lateral, sino que hay que entrar por la catedral, pero la cámara está fuera de la Catedral Metropolitana. Hay que entrar a la catedral por el pasillo derecho hasta llegar a la arcada de entrada a esa cámara mortuoria, custodiada por los granaderos a caballo que están permanentemente de guardia, y allí está el lugar donde están los restos consagrados del general San Martín, y que es obligación de los argentinos, aunque sea una vez en la vida, ir a rendirle honor. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Sí, Francisco de Madero, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, ¿qué tal? Buen día. Mire, lo del FMI, ¿no se puede hacer una consulta popular? ¿A nadie se le cae una idea? ¿Sobre qué? Para que, para si queremos el FMI o no. No, no se puede hacer una consulta popular porque cuando usted junta 1 millón de firmas, supuestamente para eso, ya tiene todo firmado y prestado, por lo menos en la primera cuota. No lo piensan pasar ni por el Congreso. ¿Qué va a haber consulta popular? Mamita querida, mamá. Bueno, viva Perón. Chau, señor. ¿Quién está? No se olviden de rezar, dice el Papa. ¿Quién es? Pedir a Dios ayuda. Vicente de Bursaco. La violencia no es cristiana. Cuando toman prisionero a Cristo para matarlo, bueno, él quiso valorizar el sufrimiento, la falsa denuncia que le hicieron de que él se insubordinaba contra el Imperio Romano, que aconsejaba no pagar impuestos, todo mentira, falsa denuncia. ¿Qué importa sufrir? Basta que yo no haga sufrir. Si la violencia no es cristiana, salvo muy excepcionales, bueno, los casos. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día. Le habla Silvia de Ezeiza. Le quería manifestar, no voy a decir a mi modesto entender, porque cualquiera lo entiende, ese reportaje o ese señor de Corrientes que habló manifestando que lo que no le dejaban producir lo estaban importando, ¿me entiende? Y yo digo, ¿cómo? ¿Como en Venezuela? Y si sigue esto un tiempito más, los campesinos nuestros, la gente que puede fabricar algo, van a ser los ineptos, los que nunca hicieron nada. Qué tristeza tan grande, tan bueno, grande que me dio. No se da una idea a usted. Chau, y señora. Creo que a todos. Chau. ¿Quién está? Buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. Cuando hablamos sobre la venta de la rural, en lugar de decir, porque la mayoría de la gente inclusive no entiende precio vil, se la regaló el payaso de Menem a la rural, el edificio. Bueno, hay un juicio ahora por eso. Está bien, pero cuando decimos precios vil, que inclusive yo no entiendo, vil que es barato, pobre, regalado. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. Habla Miguel de Quilmes, ¿cómo le va? Simplemente, bueno, 50 años del cordobazo Miguel y el ejército que se olvidó de nombrar, el ejército de los trabajadores encabezado por Tosco, que junto con su mameluco y la lucha fue lo que permitió que Argentina en ese momento combatiera al capital. Es cierto, y además no solamente Tosco, estaba Salamanca, estaba Epilio Torres, había una enorme cantidad de gente, estaba Atilio López. Una enorme cantidad de gente que estaba movilizada, pero un lanuse que miró para otro lado esperando que se cayera a Onganía para sentarse él, ¿no? Exactamente, Miguel, así que bueno, creo que un homenaje, creo que también ese ejército existió y existe. Un saludo. Abrazo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, sí, Miguel. Sí, hable, ¿quién es? Ernesto de Ituzaingó. Mire, hay una cosa que a mí me preocupa mucho con el tema este de la última etapa del gobierno de Cristina, fue el tema de la destitución de Milani. Yo creo que el periodista Salinas, que es una persona muy formada, en la cual se ha cometido, para mí, desde mi punto de vista, una injusticia. Porque para mí Milani fue maltratado por la prensa por ser peronista, nada más, simplemente, pero me parece que hay un trabajo que se hizo muy feo, muy En todo caso hay que hablar con Berbisky y el CEL, que fue el que mandó el informe, ¿no? Pero el informe es falso, Miguel. Lo saludo. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, habla Hugo de San Fernando. Mire, lo molestaba porque quería, a ver si usted me puede desasnar, ¿qué le puedo decir a la gente que por lo general dice que la Argentina está así porque 50 años estuvo gobernando el peronismo? Primero, que no son 50 años. Segundo, que el peronismo apareció en los momentos de crisis, porque cuando hizo agua la Revolución Argentina aparecieron las elecciones y apareció el peronismo. Cuando hizo agua Alfonsín apareció el peronismo. Cuando hizo agua de la Rúa apareció el peronismo. Así que son los bomberos de la historia. Sí, vale decir que tengo que contrarrestar diciéndole eso, porque en realidad me quedo mudo, porque dicen siempre gobernó el peronismo, no. Por eso la Argentina. No, lo que sí tenemos que decir es que en 30 años de gobernación en la provincia de Buenos Aires se hizo bastante poco. Eso es cierto. Los saludo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Derenche. Sofía de Tablada. Hoy a la mañana, más temprano, escuché que un hombre dijo que por discapacidad tiene 1.200. La verdad, y gente se queda con esta información, que es falso. Mi hija es discapacitada, tiene 5.400 pesos. ¿Por qué dicen esas cosas? Lo que pasa es que hay discapacidad de 80.000 que teníamos, llegamos hasta 1.500.000. Entonces, ¿hay discapacitados o truchados? O no, habrá, sé qué. No, habrá que ver qué discapacidad se trata. No, claro, pero no puede ser, porque esa gente se queda con esta información. Bueno, ¿usted cuánto dice que cobra su hija? 5.400 y tiene, porque va a escuela y tiene de escolaridad, todo tiene. Bueno, lo saludo. Gracias. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 19.4 la temperatura, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Miguel Ángel. Ah, Adela Riva de acá de Luján le llama. Primero, en primer lugar, hago rápido para que no se me corte. Lo felicito porque usted es la única persona que pasa las marchas siempre, por eso estoy atento a eso, ¿sabí? Miguel, otra cosa, el número de teléfono de Chayé, por favor, de Eduardo Latino, 02323 para ese señor que pidió, 488... Sí, pero los teléfonos al aire no, ¿eh? Que mande un correo al hombre y entonces trasladamos el correo. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe, se cortó la comunicación anteriormente. Era algo cortito que quería hablar. No, pero que... dos veces no se puede. Sí, pero es una pavada. No se puede dos veces. ¿Quién está? Sí, de Renzi, ¿me escucha? ¿Quién es? Abel de la Plata. Escuché el nombre recién de Agustín Tosco. Y me vino a la memoria esa controversia que tuvo con Rucci. Sí, sí. Hace unos años. Lo hemos pasado más de una vez, sí. Efectivamente. Y recuerdo también de Tosco que él hablaba de despolitizar los sindicatos, cuando en realidad el término que él debería usar, y que lo ocultaba, por supuesto, era desperonizar los sindicatos, porque el temor que él tenía, indudablemente, era el temor a los sindicatos peronistas, ¿no? Que bueno, esa es una constante permanente desde que apareció el modelo sindical peronista, porque antes los comunistas, los socialistas, los anarquistas manejaban el gremialismo hasta que apareció Perón, ¿no? Efectivamente. Y le quiero hacer alguna consulta de Renzi. ¿Qué es lo que usted sabe con respecto a la intervención del TJ? ¿Qué sé? Sí. Nada, que hasta este momento la Cámara no ha fallado todavía, que la Cámara desestimó un pedido que hizo a su vez Gioja, porque dos abogados que supuestamente representaban al Congreso con los mandatos vencidos no le hizo lugar, así que hasta ahora sigue la intervención tal cual decidió la jueza, falta que la Cámara se pida. Muchísimas gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Renzi. ¿Quién es? Vitario San Fernando. Cuénteme. Soy del año 29, ¿no? De 55, ahora trabajaron los ingleses, 18 años que no tuvo el peronismo, los ingleses pusieron gente adentro, pues es un peronismo revuelto este. No, para mí no tuvo nunca el peronismo del 55 con echa la culpa, estuvo mezclado, imagínense lo que han puesto adentro, los ingleses, dentro del peronismo. La saludo. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, aquellos que no escucharon lo que decíamos a las 6, lo pueden ingresar por la página o buscarlo en YouTube, porque hoy hemos sido desbordados con los aniversarios. Una cantidad enorme de aniversarios, digo hoy, ¿no? Quedaron un montón de cosas, además. Porque en 1932 moría Pascual Contursi, que fue el que le puso letra al tango. Hasta ese momento los tangos no tenían letra, eran solamente música. En 1973 moría Antonio Argentino Ñoñolo Albarracín, uno de los hermanos Albarracín, un dúo maravilloso. En 1921 nacía Armando Moreno, el cantor de Las Mil Novias. En el 94 moría José Bor, el Che Bor, como le decían, chileno-argentino, director de cine, escritor, dramaturgo, cantor, cantante, compositor. En 1946, hoy cumple años, Héctor el Bambino Veira. Y en 1892 nacía en Suiza Alfonsina Storni. Mirá todo lo que quedó todavía. Sí. ¿En deporte qué tenemos? Bueno, nos vamos recordando la formación de Argentina para esta noche. 20 horas en el estadio de Boca, en la Bombonera. Arnaldo Samaniego, el paraguayo, será el árbitro. Caballero, Ansaldi, Otamendi, Facio, Tagliafico, Mascherano, Lo Celso, Messi, Lanzini, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín. Supongo que transmitirá también en el canal oficial, ¿no? Sí, Canal 7. Sí, sí, digo porque... Está anunciado por Teis Sport nomás. ¿Cómo? Está anunciado por Teis Sport. Sí, sí, pero yo supongo que el canal oficial tiene que transmitir porque supuestamente todos los partidos de la selección argentina son libres para la señal oficial. Correcto, es así, Miguel. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir. Quiero antes decirle que el San Martín llega a Villa del Parque, que Belgrano Norte no funciona porque han hecho una vergüenza con los andenes suplentes mientras modificaban los otros andenes para elevarlos, que se vino abajo una plataforma en Bulones, podría haber sido una tragedia. Que se cayó en el San Martín hace poco parte de la construcción. Es decir, la tercerización de las obras es un verdadero desastre en la Argentina. Y que el Mitre, el ramal que va a León Suárez, tiene problemas de horario. Dietrich, arreglar los ferrocarriles. Hasta mañana.